Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, el último de este año, carnal. Eso te iba a decir, el último episodio del Café Comiquero del 2017. Es correcto, carnal, y en Navidad. En Navidad. En Navidad, ¿eh? Feliz Navidad, por cierto, a todos. Feliz Navidad a todos. Ho, ho, ho. Les saluda a su amigo Carmix. Su enemigo, Rul, la butarrata del yermo. Yo, mi hermano... Mira, ¿por qué enemiguito? No es, mi hermano es Santa Claus, yo soy Krampus. El Krampus. Mi hermano le está regalando si se portan bien, si se portan mal yo me los llevo al Averno. ¿A dónde? Sí, al infierno, ya, sí. Ok, carnal, pues esperemos que se porten bien. ¿Y qué crees? Tenemos Jam Session. Jam Session. Queríamos, gracias a todos, ¿eh? Queríamos terminar literalmente escuchándolos a ustedes, sí. Bueno, leyéndolos. Exactamente. Es un gustazo, como siempre, hacer Jam Session. Y creo que fue una bonita forma de terminar el año, ¿eh? Que, por cierto, me he encontrado que hay varias personas nuevas en el Twitter. Sí. Nuevos escuchas. Los Jam Session están pachones porque les pedimos que ustedes hagan el programa por nosotros. Básicamente, sí. Nos ponen sus mensajes, nosotros los leemos, comentamos sobre ellos. Pero nos gustan porque... nos dan retroalimentación. Sí. Retroalimentación padre. Y también la idea es sacarnos de repente del confort. Como que en vez de preparar el programa, pues a ver qué sale. Ajá, yo no he leído las preguntas. No, ni yo. Los comentarios, nada. O sea, nada. Es sorpresa todo, a ver qué pasa, ¿no? Exacto. Así que eso es lo padre. Dicho lo anterior, nos lanzamos directamente porque hay bastantes comentarios, hay bastantes mensajes. Gracias a quien comentó en Facebook, quien comentó en Twitter, quien comentó también en Facebook personal. Así que nos vamos directamente con el primer comentario, carnal. ¿Yo? Que es de Luis Garduño. ¿Yo? Sí. Ok, empiezo yo. Dicen, ¿qué opinan de algunas declaraciones por parte... Ah, no sé qué otra cosa. Gracias, Luis. Sí. ¿Qué opinan de algunas declaraciones por parte de gente de Marvel que aseguran que el MCU, el Marvel Cinematic Universe, y las series de Netflix no comparten universo? Y pues a Netflix no le queda más que seguir pretendiendo que sí, con sus muy vagas referencias, después de que Marvel se les echó para atrás. Pues sí, eso. Pues sí, como tal, el problema ahí es interno. O sea, el peor enemigo de Marvel allí es Marvel. Llámese Ike Perlmutter. Exacto. La división de cine está a cargo de Kevin Feige, que ahora tiene prácticamente más power porque pues ya tiene todo. Sí, de veras, ya. Y el idiotita de Perlmutter pues nada más tiene lo de Netflix, ¿no? Que se les va a acabar el 20 porque ahora el ratón pues ya compró pase su propio servicio de streaming. Y con el contenido que va a generar también de Fox va a tener cualquier cantidad de contenido que ofrecer, o sea, va a ser una plataforma más robusta. Hay una fecha de vigencia y de expiración para el contenido de Netflix pasado. Cuando empiece su contenido del 2019, del de Disney, ya no se va a producir contenido para Netflix. No sabemos si las series se van a seguir transmitiendo en Netflix o van a continuar, se van a llevar sus monos a su servicio de Disney, Disneyflix. No sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero el problema es que ahora es ese, o sea, ya hay... Otra vez hay una guerra interna entre las propiedades de Marvel, pero que segurito se lo buscaron. Eso es el gran detalle con este asunto, ¿no? Y sí, o sea, veladamente te dan... O sea, dentro de la historia, veladamente te dan en entender que sí viven ahí. En algún póster apareció la torre de los Avengers. Cierto. Se menciona el incidente, ¿no? De Nueva York. Hay algunas menciones a Thor y al Capitán América. a Hulk y ya. Pero sí, o sea, el de verlos en pantalla grande a ellos no va a ocurrir. Vemos más fácil que de repente salga un cameo de los X-Men. Sí, en cuanto ya se muden, porque es también lo que pueden hacer. O sea, no sé cómo es el contrato, pero lo que sí pueden hacer es, esas series de Netflix, pues que ahí se queden, pero literalmente agarramos la producción y nos la llevamos a Disneyflix o lo que sea. Y te digo, y también como ya compraron parte de Hulu. Y aparte. No sé si Runaways, por ejemplo, comparte universo, no la he visto. Podría ser. Y todas las que hicieron con la cadena ABC, sí, ¿no? O sea, Agents of S.H.I.E.L.D. y sus Inhumans, jajaja. Pues entiendo que... Y Agent Carter, eso sí comparten universo. Sí, eso sí se los pueden llevar sin bronca. Sí, exactamente. Eventualmente va a pasar. Y yo creo que más pronto de lo que esperamos, pues por lo mismo de esas compras que ha hecho Disney, ¿no? El ratón anda de compras. Si no ha comprado Netflix, porque no sé por qué. Porque no ha podido, pero... Deja de ver, ¿no? De veras, En fin. En fin, el imperio del mal crece. Uh-huh. Muy bien. La siguiente, carnal, es de Jorge Antonio Compeán. Vas dice, tú. Ok. Dice... pero nos vamos al Twitter. Al Twitter. Al Twitter. Te toca, es de... Emelin. Ok. Que dice... Un saludote para los hermanos comiqueros. Muchas gracias. Gracias. Quiero mandarles un abrazo porque se lo merecen por tan buen programa. Muchas gracias. Tengo una petición. Quisiera un rant sobre Jodorowsky. Y una pregunta sobre Scott, The Disposable Assassin. No lo he leído. Mil disculpas, no conozco la franquicia. Sí, no, yo tampoco. Dice, ya, les mando buenas vibras para 2018. Muchas gracias. Igualmente... Love, Long and Prosper, nos dice. Pues, live Long and Prosper, exacto. La manita de Spock. Vas. Rande Jodorowsky. El problema con Jodorowsky es el siguiente. No, es que se las da de que él es súper genial y no hace nada mal. ¿Y qué? Y no hace nada mal. De que él es iluminado casi. Sí, está súper incomprendido y es súper genial todo lo que hace. Me aventé sus libros, me aventé sus películas y puedo confirmar de que sí, el sujeto cree que es súper fregón para escribir, para hacer cine y para vivir, yo creo, algo así. La verdad es que no ve sus propios defectos y eso me choca. Yo, ¿qué he leído de Jodorowsky? Leí el Incal. El antes del Incal, así fue publicado en España. No me encantó. Es lo único que he leído de él. Te soy honesto, no conozco más. Leí su manual de psicomagia. ¡Bullshit! Pero bueno. Uh-huh. Y está eso. Esa es otra cosa también. Ya entra las pseudociencias, es como que. Ay, ok, a ver. Y más que se la compra bonito el señor. Y entiendo su producto. También, pues sí. Es como Herbalife. Bueno, los Herbalife de Jodorowsky, honestamente. Sí, los coaching sectarios que luego ofrecen por ahí, ¿no? Honestamente. La verdad, no comulgo para nada con esas ideas. Se me hace absurda y... O sea, incluso peligrosa. Peligrosa. Quiere venderle espejitos a la gente. Entonces, no. Honestamente, no es mi hit. Por el arte del... Eso sí, ha tenido la suerte o la buena labia, o no sé... De reunirse con artistas increíbles, como Moebius, como Milo Manara, por ejemplo, ¿no? Como Omar Ladrón. Pero, me gustaría leer el de los Borgia, nada más por el arte de Manara, pero no espero grandes cosas, ¿eh? No, yo paso sin ver. Definitivamente, o sea, haga lo que haga el señor, yo paso sin ver. Pues sí, ahí está el Randy Jodorowsky. Sí, muy rapidito, porque este fue Jam Session. Si quieres después regresamos, pero... Ese fue rapidito. Ese fue rápido. Y fue muy claro y directo, carnal. Sí, es que mis broncas normales con Jodorowsky. Échate tú tu Facebook personal, se me hace invasión de privacidad, así que vas tú. Yo me dice Pedro Santana, dice, saludos, ¿cuál fue su película favorita y cómic favorito del año? Dice, la mía fue Thor Ragnarok. No esperaba nada y fue muy divertida. Y mi cómic favorito, I Hate Fairyland, volumen 3 de Scotty Young. Sigue dando cosas divertidísimas en este cómic. Y en enero llega el volumen 4. A ver cuándo... Kamite, que puso Kumite. ¡Kumite! ¡El Kumite! El Kumite. Claro. Sí. Trae el volumen 2. Sí, exacto. Sí, qué triste eso. Un abrazo para ustedes y todos los compas del café Carmixer. Es que aquí este es mi Facebook personal. Pues, claro, claro. Dice, gracias, totales. ¿Mejor película del año? La favorita para ti. Hay un empate entre Colossal y The Last Jedi. Sí, de plano. Y las dos por el mismo motivo. Me sorprendieron. Sí, buen punto. Yo, para mí, empate entre The Last Jedi y Wonder Woman. Digo, con eso me sorprendió mucho todo, pero Wonder Woman para mí fue fascinante ver en pantalla Wonder Woman. Lo que ofreció es que Patty Jenkins, el decir, mira, o sea, en el DC Entertainment Universe que estaban creando, sí, sí hay esperanza, ¿no? Bueno, es que se lo dieron a alguien que sabe dirigir. Que contar historias, ¿no? Pero... honestamente, Zack Snyder no es que lo haga mal, pero se junta mucho con David Ayer y luego hay broncas. Sí. Sí, para mí esas fueron esas dos. ¿Y cómic favorito del año? ¿Qué hayas leído? Está complicado. La verdad está complicado. Bueno, no es de este año, pero lo leí este año. Ok. Black Sabbath. ¿De plano? Sí, de plano. Sí, es de lo mejor que leí en el año. Sí. Mira. Narrativa, arte, historia, gran calidad. Yo pondría... ay, es que hay empates. Es que hubo muchos muy buenos. Motorgirl me gustó muchísimo. Ah, gracias. Muchísimo, ojalá lo termine. Digo, no lo escribí yo, lo traduje, pero gracias. Lo traduce mi hermano y escribió sobre él. Pues ojalá Camite lo termine pronto. Yo nomás te digo que yo ya acabé mi lo mío. Tú lo entregaste, ¿sí? Sí, hay que, pues ahí en su momento, ¿no? Me gustó mucho Motor Girl, me gustó mucho Hidden. Ah, Hidden, gran cómic, ¿eh? Sí. Y también, se me está yendo otro, Thor Force, de Legend of Korra. Porque yo no fue súper, o sea, ¿cómo es un seguimiento, una historia que cerró bien? Literalmente tenías que traer al creativo, al creador original. Que fue Smart. Lo hicieron muy bien. Yo sí me quedé de, bueno, pues ya acabó el conflicto, ¿no? Ya acabó lo nuestro, ¿y ahora qué hacemos? Ah, ok. Una consecuencia muy lógica de lo que iba a pasar. Es como que, está pachón. Yo creo que podría esos tres, sin ningún orden en particular, en primer lugar. Pero aún así hubo muchísimos, Motocross fue muy bueno. Ahorita estoy leyendo, luego les cuento lo que estoy leyendo ahorita. Es genial. Sí, hay muchos, pero bueno. Igual y después vamos a más listas. Sí, seguro van a salir más preguntas por ahí con ese tema. Ni le hago. Exacto, perfecto. Pues muchas gracias, Pedro. Saludos. En el lado, aquí, ok, en el Facebook, aquí dice... okay, Jorge Antonio Compea. Jorge Antonio Compea nos dice, gracias porque, por cierto, Jorge, es... ok, ¿cuáles serán los lanzamientos de Televisa para el 2018? Y que no son los que ya dieron hace un par de semanas. Oh. Si no se puede, por lo menos mándeme un saludo a mí y el grupo comiquero de Tampico, Liga del Noveno Arte. Bueno, saludos a ti, saludos Jorge Antonio y también a toda la Liga del Noveno Arte. No sé si iba en serio la pregunta porque pues no somos Televisa. No, pero luego sí te enteras de dos o tres cosas. Pero sí sé que no puedes decirlas. Aquí digo, fuera del aire yo sí me entero de varias cosas que salen antes, pero no se las puedo decir. Sí, no estamos en posición de, pero... No. Pero... hay un rumor muy fuerte. Sí, sí. Ah. Más bien que no es algo que vaya a salir. Sino de es algo que ya no va a salir. Ya no va a salir. Sí, sí, no. Hay rumores muy fuertes de eso, ¿eh? Ahí les dejamos el... Ahí está el teaser. Muy bien, carnal. Nos vamos a otra del Twitter. Otra del Twitter, sí. A ver, te toca a Tunas Verdes. Ok, nos vamos con... Julio AP. Julio AP, saludos a Julio. Dice, un saludo al gran Carnes y a Dark Ratasaurio. ¡Dark Ratasaurio! Oh, está muy bueno. Está pochón. Pero no soy del Sith. De hecho, ni siquiera soy del lado sin calorías de la fuerza. Del lado sin calorías. La fuerza apesta. Y ahora ya desde lo nuevo que hay de la fuerza. Sí, lo que sea que hayan. Me gustan eso. Dice, mis preguntas son... a ver. ¿Han leído algún cómic de The Mask? Ah, sí, leí el primero. Está bien, Savage. ¿Ah, sí? De Dark Horse. Es la cosa más... ¿Qué opinan de dicho personaje? Pues yo vi la película, ¿se parece? No. Ah, ok. Es un psicótico. ¿Cómo crees? Además que en el cómic es violento, es... o sea, todo el slapstick que se ve en la película, en la serie animada, está bonito. O sea, es bonito, es decir, qué chistoso. En el cómic es incómodo. Sí, en serio, o sea, está muy creepy. ¿Qué? O sea hay desmembramientos. ¿Qué? ¿No? Sí, te lo juro, ¿no? It's not your children's stuff. En serio, ¿eh? O sea, además, por ejemplo, ¿mata gente? Sí, mata gente. ¿Feo? Sí. ¿Cómo crees? Stan Lipkis. Stan Lipkis y luego es otro. O sea, hay varios portadores. Lo único que hemos visto en México de The Mask fue el de Joker y Mask, si mal no recuerdo. Ah, ok. Pero sí, o sea, el arte está padre, es muy crudo, muy noventero. Mm. Muy en la onda de The Max, por ejemplo. Ah, ok. Pero sí está... Así de, oh Dios, que acabo de leer. O sea, te lo juro que la primera vez que lo leí, mucho después de ver la película, esperaba ver algo así. No lo es. O sea, en serio está bien cañón, ¿eh? Ok. Sí. Bueno. ¿Qué cosas? Padre, noventero, pero padre, pero... Sí, no esperen nada bonito, ¿eh? Ok, está bien. Con el tiempo después de la película sacaron más cómics de The Mask y trataron de hacerlo más similar a la película, más suavizado. Más menos. Más menos, o sea, lo primero tenía mucha energía, era muy raw, muy... O sea, como que querían explotar en creatividad, lo segundo como que ya le bajaron un poquito por lo mismo que tenían que apegarse a lo que la gente esperaría leer en un cómic de The Mask. Yo pregunté incluso, ¿no? Sí, imagínate. Ok, qué cosas. La siguiente es, dice... ¿De qué forma ustedes introducieron a los X-Men en el Marvel Cinematic Universe? Yo sí tengo una manera. A ver. Al estilo Spider-Man Homecoming. Duro y de cabeza. Sí, que me entra en el conflicto, ¿no? Sí, o sea, de que de repente están acá dándonos en la torre con Thanos o el nuevo que caiga, ya no sé. De, oh, ya no estamos pudiendo. Llegan los mutantes de, estuvimos aquí todo el tiempo, pero no se daban cuenta, ¿no? Y ya, listo. Eso le digo al Dr. Strange que vaya a buscar ayuda y los trae de una otra dimensión. Ah, mira, también. Vivían en su mundo, en un mundo dominado por un zorro mágico. El zorro mágico se aburrió y los iba a destruirlos y pues ya me los traje. Y le hacía lo mismo con los Fantastic Four. ¿Yo, sabes cómo metería los Fantastic Four? El enemigo ahorita es Thanos, ¿no? Sí, claro. Está cañón y venenoso. Es, ¿no? Venenoso. En la última en la siguiente película se revela que Thanos sí fuera un gran enemigo, pero hay una amenaza más grande. Literalmente más grande. Galactus. Y metes ahí los Fantastic Four, de alguna manera. Bueno, los Fantastic Four es un poquito más fácil de meterlos porque como a la gente no les ha gustado las películas que se han hecho, sí puedes rehacerlos. Sería muy fácil hacer una película rápida. De, después de lo de Thanos, la Tierra le invirtió más al viaje espacial y se cruzaron con los rayos cósmicos, bla, bla, y ya están ahí nuevos. Ya, listo. Y y Reed Richards, un joven investigador que recibió poderes, no sé qué, cuando estuvo allá en el espacio... visiones de los Watchers, que ya hay Watchers en el universo cinemático de Marvel. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas cuando sale Stan Lee con los Watchers? Es cierto. Los Watchers le quiso advertir y el primer humano que encontró fue Reed Richards y le advirtió de la llegada de Galactus. Viene Galactus y hay bronca. O sea, el Watcher rompiendo como siempre todas sus convicciones de que no me voy a meter, ¿no? No voy a meter, pero viene Galactus, ¿eh? Así. Rápido. Y los metes y en su película, ¿qué es? Galactus. Galactus. De hecho, se debería llamar la película Galactus, ni siquiera Fantastic Four. No, Galactus. Galactus. Ay, ¿quién lo va a detener? Fantastic Four. Exacto. Y yo digo, no se puede porque no funciona así Hollywood, pero a mí me encantaría que la película se llamara así Galactus. Y dijeras, no, pues a ver, y en todos los teasers, trailers, la fregada, vieras a... Los que sobrevivan. Iron Man. Los que sobrevivan. No sé, Captain Marvel, whatever, todos tratando de... O sea, es lo que veas. Y de repente, ¿quién llega a salvar el día? Los Fantastic Four. Eso estaría muy bien. Sería un misdirection muy chido. No funciona así la industria, pero sería padre. Hay que hacer un cómic de eso. Sí. La última dice, ¿qué esperan de la película de Venom? Nada. Pues nada. Prefiero no esperar nada. Exacto. ¿Eh? Y no en el sentido de que no esperar nada. Peyorativo, ¿no? No, para nada. Pero sí fui a ver The Last Jedi. Y mira, ¿cómo salí? Bien contento. Contento. Así fui a ver Colossal. ¿Cómo salí? Bien contento y un poco triste. Al final, pero bueno. De veras, me gusta ir sin expectativas al ver las películas. Sí, yo lo único que he visto es que es Tom Hardy. Tom Hardy es Eddie Brock. ¿Es Venom? Sí. Ok. Venom, y antes era Bane. Está bien. Y la película se llama Venom Little Protector. Ok. ¡Qué bien! Está machado. Vi por ahí unas maquetas de cómo se va a ver Venom. Bien. Tal cual como el señor B. El señor B. Tal cual. Monstruoso. Medio Eric Larsenoso. Sí. Con eso. Sí, mira, o lo hacía en estilo Eric Larsen o lo hacía en estilo Mark Bagley. Eric Larsen, mejor, me gusta más. Para el cómo se está desarrollando ahorita todo este asunto, sí queda creo que un poquito mejor el de Eric Larsen. Sí. Pero yo no le hubiera hecho feo, ¿eh? No. O sea, también Mark Bagley es un muy buen Venom. Hacía un mejor Carnage. Sí, igual fue el co-creador. Su Carnage, sí, como que pocos le entendieron cómo era Carnage. Sí, después como que el esquema de colores ni le salía, ni las tintas. Mira, así como yo digo que John Byrne dibujaba el mejor Nightcrawler, yo creo que el mejor Carnage es el de Mark Bagley. Ya después creo que es el más fotorrealista. Se ve bien, por supuesto, pero creo que la idea de Mark Bagley iba por otro lado. Sí. Cada quien, tapachón. Tenemos otra de acá de mi Facebook personal, carnal. Sí. De Francisco Javier Echegaray Sosa. Dice, saludos, Carmix y King Mutarrata. King Mutarrata me gustó. ¿Cuál fue el mejor cómic y manga que leyeron este año? Ah, ok. Dice, feliz 24 y gracias. Año nuevo a los dos y a su familia. Muchas gracias, Muchas Francisco. Gracias. Igualmente, por cierto. ¿Mejor manga, Carmen? My Lesbian Experience with Loneliness, definitivamente. Es el mejor que he leído en el año y como desde hace 5 años. Bueno, no es cierto, porque hace como 5 años leí Akira. Como hace 4 años, que es lo mejor que he leído. ¿Cómo se llama? My Lesbian Experience with Loneliness de ¿cómo se llama el autor? Ahorita les digo. Pero sí, pero tú, ese fue el que leí. Ese fue el mejor manga que leí este año. Y no fue lo único que leí, o sea, sí leí más, Y de cómics, pues ya mencionaste algunos. ¿Algún otro que...? ¿Algún otro que valga la pena por ahí? Que hayas recordado que leíste este año. Técnicamente es de este año porque pues, nada más había leído un número el año pasado, Monstres. Monstres, claro, sí. Sí, porque realmente los leí ya hasta este año. La autora de este manga se llama Nagata Kabi. ¿Cómo? Nagata Kabi. Ok. Es un pen name, por cierto, no es nombre real. Sí, seguramente. De manga, pues yo, honestamente, pues... he leído más cosas más comerciales este año. Pues el que más me gustó fue Saint Seiya Lost Canvas Gaiden. Un tomo en particular. Quizá no es el mejor, pero lo disfruté mucho y me gustó la estructura que tenía. Que es el que revuelve sobre el Cid de Capricornio. O sea, el equivalente a Shura, pero en la primera guerra. Bueno, en la guerra anterior. Se me hizo muy bueno, la estructura muy bien hecha. Salen más de un caballero dorado, o sea, normalmente la secuencia era de un caballero por historia. Creo que ese fue el primero o segundo que tuvo dos caballeros dorados. Y los ves interactuar, dices, ah, ok, gracias, perfecto. O sea, es algo que normalmente no veíamos mucho en Saint Seiya, no interactuaban mucho los caballeros dorados. O no tenían una aventura juntos. Estaban en su casa y... Sí. Esa me gustó bastante. Y el arte de Shiori Teshigori, súper. Ahí mucho, muy bueno, Muy bueno. Sí. Pues muy bien, pues saludos a ¿quién nos escribió? Ándale. Sí, ok. ¿Nos vamos con el siguiente? El siguiente acá del Facebook, de hecho. Sí. Es de Miguel Arturo Ávila Jiménez. Y dice, recomendaciones de cómics que no sean de superhéroes. Saludos. Pues, saludos, Miguel. Pues como todo el año que hicimos, ¿no? Pero... Francisco fue el que nos escribió el último. Mil disculpas, Francisco. Saludos. ¿Alguna con recomendación? Extra de cómics que no sean de superhéroes. Uh-huh. ¿Qué? ¿Para el año que viene, digamos? Sí, o que ya esté publicado. Ok, que ya esté publicado. ¿Qué podrá ser? Digo, de los que ya habíamos dicho, pues todos, ¿no? O sea... Quizá algo de lo que se esté publicando ahorita en México. Ah, ok. Bueno, yo, muy recomendable, Wisten on Guard. Ya hicimos un programa de ese. Muy recomendable, la verdad. Y es un tomo, así que no hay bronca. Sí. Una vez más, Motor Girl, y presionen a Kamite para que saque a los demás. Sí. Leen los cómics de Avatar, todos son buenos, todos. Alien Dead Orbit, ¿lo recomendarías? ¿El que leíste hoy? Nada más que no he leído el final. ¿Los primeros tres? Los primeros tres ya los leí, así los leí, están muy padres. Pero pues, sí, el final, dicen que el final es el que vale mucho la pena, porque pues, si te deja el número 3, es así como que, bueno, ¡tons! Y pues no había salido hasta ahorita, hasta el mes pasado, me parece, porque James Stocco se tarda lo que se tarde. Sí. Pero sí, es muy recomendable. También les recomendaría el de Empowered, Soldier of Love. Muy bueno, muy bueno, con arte de Carla Díaz y guión de Adam Warren. Muy recomendable también, muy divertido. Bien. Algunas nada más para que vean sin bronca. Tenemos otra por ahí del Twitter, carnal. Échate esa también. ¿También del Twitter? Otro. Ok. Dice Pablo Ponce. Ok. Ya vi por dónde va el asunto. Está bien. Dice, estoy muy impresionado del café con mi crío y su gran homenaje a Avatar de Laster Bender. Gracias, Pablo. Esperando 100 años dentro de un glaciar para terminar de presentar el desenlace de la saga. Sí. Llegará. Llegará. Sí. Es obviamente Stroging amistoso, pero ya en serio sería bueno que acabaran con la temporada 3. Aún empiezan con Korra y ya se tiene 4. Sí. Y los cómics. Y los cómics. De cada cosa. Sí. Yo creo que en el primer trimestre del año que viene ya terminamos. Por lo menos terminamos Avatar. Avatar. Y prometido que empezamos Korra. Sí. Sí, es en serio. Sí, ya platiqué con Glenn Miller, que siempre nos acompaña en los de Avatar. Ah, ok. Dice que sí. Bien. También tenemos otro comentario de Pedro Santana que dice: ah, se me olvidó. Un cómic que quería desde hace mucho tiempo y que Televisa publicó completo este año en el Smash Pack. Este es sus paquetes que venden en Liverpool. Ah, ok. fue el Giant Size X-Men número 1 de David Cockrum y Len Wein. Para mí es el cómic del año. Ah, chulada de cómic. Pues es la introducción de los X-Men, la segunda goleada de X-Men, que son para mí los mejores. Ah, sí, claro, eso te iba a decir, esos son los mejores X-Men. Sí. Wolverine, Nightcrawler, Colossus, Storm, y Sunfire. Y Thunderbolt. Sunfire y Thunderbolt. Sí, el que se peló y el que se nos peló. ¿El que se peló? Sí, se... Ah, sí, Sunfire los mandó a la goma. Los manda a la goma, sí, es cierto, tienes toda la razón. Y no luego el Conde Nefaria, porque pues no hay un nombre más. Doctor Evil ya estaba ocupado. Conde Nefaria, Dios mío. Es el que acaba... pues siendo la causa de la muerte de Thunderbird, pero bueno. Ah, no, el señor fue ahí a morirse a lo bestia. y el profesor Javier viene atormentado, pues ¿tú qué? Si no le dijiste, a ver, vete a sacrificar, ¿verdad? No lo hiciste, ¿verdad? No lo hizo, ¿verdad? Esa sería una buena historia de meterle la cara, se revela otra vez, porque siempre el profesor Javier la riega, se revela, ¿no? Que él le indujo esa... psíquicamente le indujo ese deseo de sacrificio porque alguien tenía que hacerlo. Para mostrarle a sus X-Men el valor de la vida y no sé qué. Huh. No, no, está muy creepy. No, está muy creepy. Mejor no lo hagan. No sé. Digo, habría que ver cómo llevarlo, pero... Sí. Que sea un Red Herring, que no sea real, pero pues hay que ver. Que les cree dudas a los X-Men. Es más, yo estaría al profesor Javier racista. Ay, lo hice porque era el indio-americano, ¿eh? Sí, ¿de qué poca, Javier? Pope Republican, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces pues ya una razón de más para mandarlo a la goma. ¿Sí? Por ejemplo. Oh, ok. Wow, ok, carnal. Next. Se puso algo feo esto. Tomba Momochi dice, mándenme un saludo. No, sí, ya. Ah, sí, ya. Ah, sí. Tomba Momochi dice, mándenme un saludo. Pues saludos, Tomba saludos Momochi. Tomba. Momochi. Exacto. Pues me echo otro del Twitter. Sí. Que anda por acá. De Ulises Ayala. Dice, saludos a Carmix y a Rul Ratamancer, supremo líder de las ratatas. Pero no tengo ratatas. Pero no tengo ni Pokémon GO, pero bueno. Pero tienes el Ratamancer. Eso sí. Sí. Definitivamente, comando mis ratas. Se me pregunta es, ¿en 2018 llegará la reseña de Dragonero? Sí. Ya lo estuve leyendo. Ah, ok. Bien. Solo me resta agradecerles por brindarnos un año más de excelente contenido. Felices fiestas para ustedes y sus seres queridos igualmente, y muchas gracias, Ulises. Muchas gracias, Ulises. La siguiente que tenemos acá es de Marcópolis. No, es cierto, de G.C. Ramírez. Ok. Está un poco amplia la pregunta, ¿eh? Ok, a ver. Y dice, bueno, parámetros para llevar una colección de cómics. Parámetros. Parámetros, depende del presupuesto. Es el mejor parámetro. Ese es el principal, honestamente. Pues sí, ahora, si es en términos de cómo cuidarlo, por dónde empezar, hay muchas cosas. Es un tema muy amplio. Mi hermano es súper quisquilloso para eso. Sí, yo sí, mis bolsitas. Cartones no, normalmente no le pongo. Pero bolsitas a todos sí tiene. Sí, y pues suelo acomodar por historia, por editorial, por formato, por autor. Yo soy un agente del caos. Yo no les pongo ni bolsas y los dejo ahí como vayan llegando. Tú ocupas el método Alan Moore, ¿no? ¿Cómo van? ¿Así lo hace Alan Moore? Ok. Sí, yo soy un agente del caos. Y, pues, ¿cómo dices parámetros? Pues sí, el presupuesto. Realmente es el presupuesto, ¿eh? O sea, vete por lo que te interese, por lo que te guste, recomendaciones. Compren un par de números de series nuevas si es que suelen ser, si son sueltitos, para ver si les gusta. El primer número les dice poco en general, o sea... Uh-huh. Es como que hasta el segundo donde las series empiezan a agarrar ritmo normalmente, a veces que se tarda un poquito más. Y ya de ahí decides. Y ya de ahí deciden. Si no, o sea, si no la quieren seguir, pues no la sigan. De veras, no es su obligación. Yo recomiendo mucho TPED. Es la forma más fácil de tener un buen volumen de lectura por menos dinero. Y te recomiendo, pues, leer reseñas, reviews, escuchar el Café Comiquero. Siempre da buenas ideas. Sí. Siempre. Muy bien, carnal. La siguiente. La siguiente es de acá del Facebook y dice, es de Adrián McCartney. Ah, Adrián. Saludos, Adrián. Saludos, por cierto. Dice, uno. Ok, ¿qué recuerdos navideños comparten que estén relacionados con los cómics? Todos porque, bueno, la mayoría, porque mi hermano y yo nos regalamos cómics. O sea, entre nosotros nos regalamos cómics en Navidad. Normalmente así es, sí. ¿Y saben por qué? Ahí les va. A nosotros solo nos regalan cómics dos veces al año. Bueno, una vez al año. En nuestros cumpleaños. Y en Navidad, pero eso tiene que ser de parte de nosotros, si no es chiste. Sí. Así que sí, las Navidades son comiqueras. Son comiqueras, sí. Siempre. También videojugueriles, antes era mucho de... Sí. ¿Cómo olvidar cuando llegó el NES? El NES, el Super NES. Sí. Estaba pachón. El Play... No me llegó a Navidad. ¿Qué llegó a Navidad alguna vez? ¿De esos dos? Esos dos. Todo lo demás fue llegando... Ya, el despuesito. Sí, exacto. ¿Qué más dice Adrián, carnal? Dice, ¿qué suele hacer en Navidad? Yo cenar con mis papás. Cenar con mis papás. Bueno, yo normalmente ahora ya de casada me toca más bien cenar con la familia de mi esposa. Y bien el mismo día o un día siguiente, pues nos vemos. Sí, reunirme con mi hermano el día siguiente normalmente. Sí. Y en Año Nuevo acá siempre la pasamos con ustedes. O sea, sí, normalmente vamos con mis papás. Y así ya nos juntamos mis papás, mi hermano y yo, mi tía por aquí con mi mamá. O sea, sí, pachón. Comemos, cenamos pachón. Cenamos pachón. Vino tinto. Vinito tinto pachón. Sí. Todo pachón. Sí. ¿Cómo se llama este? Fruitcake. Ah, fruitcake. Oh, fruitcake es la onda. Y no me gustaba tanto hace años, pero bueno. Y con un poquito de bola, una bola de helado, un poco de crema chantilly. Ya no es fruitcake. Es más postre. Es más postre todavía, pero bueno. Dice, si Santa Amazon les pudiera traer un regalo muy costoso y comiqueril, ¿cuál querrían? ¿Tú? Híjoles, el cofre este de Akira. ¡Oh, sí! Ese. Con todos los extras. No manches, sí, ese. Está bien pachón. Definitivamente, sí, yo le copio la respuesta, está muy bueno. ¿Verdad que estaría bien chido? Híjole, sí. Ese, no hay de otro. Sí. Cómprenlo ustedes, chavos, que pueden. Dice, saludos y muy felices fiestas a mi tío Carmix. Saludos. Y el sensacional Ratata Tosk del Yermo. Ratata Tosk. Y del Yermo. Está chido. Sí, y sobre todo porque me trepo a Yggdrasil y demás, claro. Ah, sí, claro. Perfecto, carnal. Nos vamos con otra del Twitter. Otra del Twitter. Es de Muriecas. Muriecas dice: hola, quiero darles las gracias por un año de muy buenos podcasts. No, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Muriecas. Y espero que el próximo año sea mejor. Ojalá. Mi pregunta es: ¿pueden hablar de los cómics mexicanos en la actualidad de diferentes formatos de publicación? ¿Y cuáles son los mejores a tener en cuenta para seguirlos? Saludos. Mira. Y lo digo en serio y lo digo con todas. O sea, sin ningún ánimo de ninguna otra cosa. Cómpralos de Corteza. Sí, no es payola. No es payola, es neta. No es porque sean mis amigos. Neta, son muy buenos cómics. Sí, de veras. Y hay para todo. Literal, hay para todo. Hay para niños. Sí, los autores de Arribelios para niños. Uh-huh, igual que Amalteados. Igual que Amalteados. Fairy Bitches no. No. Se parecen, pero no. Sí, no, ese para niños no, por favor. Ese es para adultos. Es un humor más ácido. Es un humor ácido para adultos. Si a ustedes les gustan ese tipo de cosas, adelante. Y obviamente de aventura y de acción y todo esto. Crónicas de Maltea y Niebla. Si les gusta más bien Dragon Ball, Crónicas de Maltea. O Los Caballeros del Zodíaco. O Caballeros del Zodíaco. Okay. Si les gusta más, no sé, Dragonero, Lord of the Rings. Más bien Lord of the Rings, sí. Niebla. Niebla. Ahí están. Esas las recomendaciones rápidas. ¿De otras compañías? Nómadas del Yermo. Pero por favor. Ese es el que siempre recomiendo también. Sí, tres volúmenes. Tres volúmenes ya terminó. ¿Sí? Aparte ya está completa la historia que están esperando. Compran el de Valiant. El tomo de Valiant que ya salió. ¿Ya salió? Ya. Ah, qué bien. Valiant tomo cero. Ya hay contenido nuevo. Vaya, qué bien, muy bien, excelente. Y que puedan encontrar así como más fácil en puestos de... O sea, en Sanborn sobre todo. De hecho. El dibujo no me encantó mucho. La historia está entretenida. O sea, es una historia entretenida de zombies, que es Crónicas de Fátima. Ah, ok, sí, lo vi. De Jorge Brake. Claro. El dibujo, tengo mis issues, pero la historia es muy divertida. Y el formato es muy bueno, está muy bien presentado. Yo creo que sí. Y la verdad, no podríamos dejar atrás Jules de Papier. Jules de Papier es muy bueno. Jules de Papier está genial. Ya hay formatos muy buenos de lujo también. Hasta en Gandhi llegaron. Están caros. Sí. Están buenos. Están muy buenos. Y no es de México exactamente, se distribuye aquí. Que yo sepa, el actor no es mexicano, que es Alberto Montt. No, él es chileno. En Dosis Diarias. Chulada. Allí hay varios tomos publicados, ¿eh? Sí, él es chileno, de hecho. Sí. No los puedo recomendar porque no lo he sabido, pero hay un taller estudio chistoso que se llama Búdica Comics. Ah, ok. Y luego un día platicamos de ellos porque son de personas que ojalá algún día podamos tener por acá. También el de José Luis, el amigo de lo sobrenatural, está divertido, es un primer... Sí, yo no lo he leído. Sí, no, de Sergio Hernández, saludos, que ya salió el primer tomo, lo estaba sacando en digital y ya sacó una versión impresa que pueden encontrar Bueno, ya no, ya se acabó. Se vendió muy bien y va a salir un segundo tiraje. Ah, ok, qué bueno. Entonces sí, ya. No ir al Comic Rock Show, que nos lo den en un riñón. Muy bien. El siguiente, pues me echo uno de acá del Facebook. Sí. Tengo acá. De Marcópolis. Dice Marcópolis, saludos a esta banda del café que tantos buenos momentos nos brinda estos años. Ah, muchas gracias, Marco, saludos. Siempre con algo bueno que opinar y entretenido. Además, un gustazo seguirlos desde hace tiempo. Ay, y aquí seguirán mientras ustedes sigan. Ay, muchas gracias. Me da gusto escuchar eso. De veras que sí. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos en años futuros. Por cierto, Carmen, escúchate unas pistas de los próximos títulos en los que estarás trabajando. Ándale, eso sí. Pistas sí se pueden. Pistas sí se pueden. Digamos que es el volumen 3 de algo. Para empezar. Sí, para empezar. Y la otra... No es un cómic americano. Ah, ok, está bien. Ya con eso ahí les digo. Es bueno, es bueno, buenas pistas. Sí. Por lo pronto es lo que llevo ahorita. De los demás, pues ya ustedes saben, sigo con Avatar, sigo con Motor Girl. Y sigo trabajando con artículos en The Wicked and the Divine. Wicked ya no va a tener artículos. Pero sí en Pretty Deadly, por ejemplo. Tú sigues haciendo Metal Gear, ¿no? Avatar y Metal Gear. Ajá. Uh-huh. Y sí, porque ya acabó el de... Silent Hill ya acabó. Más lo que venga. Más lo que venga, sí. Claro. Bien, carnal. Del lado del Facebook dice Diego Armando Maradona. No sé. ¿Cuáles son sus películas más esperadas del 2018? The Shape of Water. Ok, esa es la más esperada, que debió haber salido ya, pero bueno. Ya salió en Estados Unidos. Sí, pero... The Shape of Water, de Guillermo del Toro. Es las que más espero, definitivamente. Pues como que en plan más palomero, pues Es Black Panther, Infinity War. Infinity War se me hace... Pues qué más que otra. La de Solo no me llama mucho la atención, honestamente. Nada de Tough Fuck to Follow, de verdad. Honestamente sí, difícil, sí ya como sí. Que... mejor denme Star Wars 9, ¿no? ¿Qué otra más? Ready Player One. Sí quiero verla, a ver qué tal. Ok. Va a estar como el libro... O sea, mucho crowd-pleasing. Es todo el crowd-pleasing, honestamente. Eso es el libro. Eso es el libro. Sí. Mazinger, quiero hablar de Mazinger. Ah, ok. Sí. Sí. Yo sabía que eso te iba a llamar la atención. Lo más que haya. De verdad, yo sí no sé qué tanto venga para el siguiente año. Sí, no estuve muy enterado. Pues sí, viene ya Infinity War, viene Black Panther, viene Dark Phoenix. New Mutants sería interesante. Ah, el asunto de que es de horror. ¿No? Ok, eso podría ser interesante, sí, claro. Así que pues ya, vamos a ver. Yo creo que la siguiente también, porque está cortita. Sí. Dice Alfonso Cobian, ¿con qué cómic puedo iniciar a mi hijo? Saludos y gracias por todo. Gracias, Alfonso, saludos. Pues para que un niño empiece a leer cómics. Yo digo, es que le gusta. Bueno, sí, es cierto, claro. Siempre hay que empezar por esa parte. Afortunadamente, o sea, si tu peque le gusta ver ciertas series de TV, hay contenido que es basado en las series o que se parece, ¿no? Los de Cartoon Network son buena opción. Claro. O sea, los de Adventure Time, los de Avatar, por ejemplo. ¿Qué otro también? Gumball, que también traduje. ¿Qué otro más? Ahora, si ya le gusta más bien de superhéroes, depende de qué edad tenga tu peque. Pues puede ser algo más light, o sea, no le daría a leer, no sé, Secret Invasion, ¿no? O sea, si a él le gusta algo de superhéroes, pues buscar algo que sea, pues más para su edad. Digo, ya hay opciones, está Little Gotham, está Marvel Aventuras, que es de Avengers, que es como más en un tono más light. O sea, hay bastantes, pero sobre todo es que le gusta ver. Sí, es cierto. Sí, o sea, tomar en cuenta eso siempre. Ajá. Uh-huh. Los Twitter ya no hay, por cierto, si quieres vamos con tu... Nos echamos una de acá de mi Facebook. De tu Facebook personal. Okay. Y esta, la siguiente, es de... déjame ver... Israel Jerry Dark Ortiz. Dice, ¿When Star Revolution? ¿Cuándo come? Bring a friend. Sí, queremos. Sí, queremos. Sí. Traigan amigos, Hay que hacer panfletos. Hay que hacer más panfletos. Sí. No, que no pase lo que a Korg. Sí. ¿Y bueno está la Revolution? ¿Van a cómo? Ay, es la onda Korg. Me encanta. Gracias, Taika Waititi. Sí, de veras. La siguiente me la he hecho yo porque pues también... Estuvo cortita la verdad. Sí. Diego Pasarán Baranda. Dice, saludos, tío Carmex y Rul Neorata 3000. Neorata. Ok, ok. Antes que nada, feliz Navidad. Gracias. Y próspero año nuevo. Igualmente para ti, Diego. Dice, ahora sí, las preguntas. ¿Cuál es el cómic de Space Opera que más les ha gustado? Ah, fácil, Saga. Sí, yo creo que sí, ¿eh? En la vida y por mucho y ya, o sea. Y si es bien espacial y es bien... Y space sí, soap es bien, opera. Es, exacto. Es space soap opera, o sea, como telenovela del espacio. No sé si pueda contar como soap opera, como space opera, más o menos. Pero, por ejemplo, este, Descender se me hace excelente cómic. Es más ciencia ficción que space opera. Es más ciencia ficción que... Exacto, exacto. Sí, no, no es tanto space opera. Pero también, es bastante bueno Descender. Dice, ¿creen que con la llegada del cómic europeo a México por parte de Panini, lleguen producciones de otros países como Corea o la India? Uy, ojalá. Eso depende. Eso esperaría. Depende de qué también le vaya a sus producciones. Sí, así es. Si se vende bien el cómic de Europa, o sea... Podríamos empezar a voltar a otros lados. Y tal vez sea el momento de hacerlo, ¿eh? Incluso, bueno, de Corea más o menos conozco cómo está su industria. De la India la verdad es que no. Y hay mucho, ¿eh? A mí me interesaría también... El de África, ¿no? El de África, el del norte de África y el Medio Oriente. Cosas muy buenas por esos lados. Sería bueno ver sí, eso, ¿eh? Exacto, eso me gustaría. De Corea podría traer manga. Yo creo que bueno, en primera instancia. Definitivamente, ¿no? Porque aparte es lo más comercial. Sí. Lo más, uh-huh. Yo no sé. Dice, ¿para cuándo el review de Rogue One? Aquí les va rápido. De una vez. Tú ya la viste. Ya la vi. Rogue One está bien, está pachona. Es un, una visión fresca de Star Wars. Siento que es más o menos lo que se puede hacer cuando no te enfocas tanto en los Skywalker. Yo tuve el enorme problema de que no la pude disfrutar. Porque como sabía, pues digo, que no sorpresa de nadie lo que va a pasar. Todos se tienen que morir. Así que durante toda la película estuve de, a ver, ¿a qué hora se muere? Ya me empezó lo feo, ya me empezó lo feo, ya me empezó lo feo. Y cuando empieza lo feo, ok, ya empezó lo feo. Hey. Los personajes son buenos. Sí. K-2SO es la onda. Ah. Es la mera onda. El Cassiano, pues, no me encantó mucho como personaje. Cassian Andor. Ajá. No está mal. Cuando hace mancuerna con Kay. Ah, sí. Genial. Sí. Jyn Erso. Interesante, Jyn Erso. O sea. Es así para que vas rebelde. Sí, rebel. Pachón. De ahí mismo de Rogue One. Este Chitur, Chirrut. Daredevil, Space Daredevil. Force Sensitive Daredevil. Ajá. Bien. Cool Asian Stereotype. Pero es cool, al menos. ¿No? O sea, supongo. Su mantra es chido. Ah, sí. I'm with the Force and the Force with me. De repente es cuando sabes que algo la vas a regar. I'm with the Force with me. También estás de cabeza. Sí, básicamente. La escena de la batalla en la playa está chistosa. Ajá. Ok, se ve muy espectacular. Eso sí parece una de guerra. Eso parece. Eso sí es un Star Wars. Sí. O sea, eso sí se ve de batalla día D, ¿no? Sí, o sea, honestamente. Muy... Los personajes CGI de gente que ya se murió, es un poco raro verlos. A Tarkin y a Leia, así como que, ok. Pero Darth está Vader, bien. La última escena con Darth Vader. O sea, está bien. Pero mi hermano me la glorificó demasiado. A mí me encanta. Sí, sí es buena. Señor del Sith haciendo lo que mejor hace, ¿no? Sí, claro, o sea, sí es buena. Le das un poco de redención a Vader. Lo malo es que si te pones a ver primero Rogue One, inmediatamente después Star Wars. Dices, ¿por qué Morph Tarkin lo está regañando? ¡Mátalo, Vader! O sea. O también de por qué te peleas como viejito contra Obi-Wan, ¿no? Pero. Supongo. Porque lo ves ahí dando espadazos. No, es letal el tipo. Por otro lado, entonces te dices, oye, ¿por qué estos Stormtroopers tienen tantos problemas con de estas ratas espaciales? Si en la otra película eran letales y cañones y en fin, o sea... Sí. Ese Vader me gustó porque se parece mucho al Vader de los cómics de Karen Gillen. Ese nivel de... Sí, de... De awesomeness que tiene. Honestamente, sí. Muy disfrutable. Es muy disfrutable en el sentido de... ¡Ey, es nuevo, es pachón, fue muy fresco! De manera personal te digo, para mí nada más fue de... Pues que ya sé qué va a pasar y me da ansiedad. Pero eso es muy mío, ¿no? Es como la película de Solo que viene. O sea, no sabes que el personaje no está en peligro en ningún momento. No. Hay cero, cero sorpresas de ese lado. No hay bronca. Y a lo mejor dices, pues puede ser que sea una buena historia. Claro. Pero de antemano sabes que no se va a morir. No le va a pasar nada. No hay ningún riesgo, en verdad. No hay ningún riesgo. Es como que en el episodio 3, sabes que tenemos que llegar a que se convierta en Darth Vader. Sí, o sea, esas son las broncas con las precuelas, ¿sabes? Sí. Son mis broncas particulares con las precuelas. Precuelas, perdón. Bueno, dice, ¿ya vieron las dos temporadas de Wynonna Earp de IDW y Sue Revolution Animal. Ese es un apocalipsis animal nada pachón. Ambas están en Netflix. La segunda no, la voy a ver. Uh-huh. Hay que, o sea, no, coma, la vamos no, a ver, ¿no? Coma, la voy a ver. Sí, yo sí también la quiero ver. Y la primera, lo intenté. ¿No te gustó? No es mala. Honestamente, no es mala. No, es la mejor. ¿A poco? Porque yo dije, a ver, tanto, o sea, una vez me acuerdo que la anuncié por aquí en el Café Comic, creo que me sorprendió que IDW tuviera series. Y la vi en Netflix un día que de veras no tenía nada que hacer y dije, bueno, a ver, let's bite the bullet, ¿no? Casi, casi literal. o sea, la premisa está divertida, es sobrenatural en realidad. Oh. O sea, hay demonios que te entierran y cosas así. Sí es un western, pero sobrenatural y rarito. Stephen King, digo esto. Un poquito, supongo un poquito. Lo mejor que tiene esa serie, según yo, es la protagonista. ¿Cómo se llama la actriz? Melanie Scrofano. Como Wynonna Earp, honestamente es genial. Okay. Tiene unos puntos de comedia. O sea, no es exactamente hacerla cómica, pero le sale muy bien. Es muy graciosa esa mujer. Y bien, o sea, de ese lado bastante bien. De repente hay algunas cosas del guión que me quedé de. Ok. ¿A poco? Como digan. O sea, hay una parte en la que... ¿Sabes la figura histórica de Doc Holloway? Uh-huh, uh-huh. Ok. Doc Holloway es un inmortal. Y en algún momento literalmente lo sacan del pozo. Y a nadie en ese pueblo... Ok, es un pueblo rabón de Estados Unidos. Pero a nadie se le hace raro que haya un tipo por ahí viviendo en las afueras, acampando y demás. O sea, nadie, ¿no? Nadie, ¿en serio? Ok, algunos, pero eso está al menos se puede decirlo, está entretenida. ¿Y la otra que es de, cómo se llama? Su Revolución Animal. Su Revolución, Revolución Animal es sin idea. Hay que verla. ¿Habrá que verla? Apocalipsis, animal, pero nada, no pachón. Nada pachón, o sea, como Animosity, pero ya que se nos va al todo el carajo. Sí, exacto. ¿No? Ok. Ah, bien. Dice, por favor, un programa especial del Miller World. ¿Más Godzilla o más o de cómics de Depredador? El cómics de Depredador, ese yo casi no he leído, curioso. Pero hay que leer algunos del Depredador, He leído mucho más de Aliens, en realidad. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y eso que te gusta más el Depredador? Curiosamente, ¿quién lo diría? O sea, ¿te gusta más el personaje, el monstruito? Me gusta, o sea, es que era un niño extreme. Sí. Se me hacía súper cool, estaba acá, tiene garrotas y láseres y es bien badass. Pues claro que me iba a gustar. Ya, en retrospectiva, ok, admito que el Xenomorfo es mejor, pero... Es mejor película Alien. Ah, sí. Que la primera de Depredador. Ah, sí, pero. Como película es mucho mejor. Por mucho. Sí. Normalmente. Pero ya, de repente desvariamos bien acá, ¿no? Pero. Ay, qué cosas. Sí. Con Covenant, ¿no? Y Prometheus. Y las que siguen, que según quiere hacer más. Ok. Cada quien. Muchas gracias. Oye, perdón. Dice de Miller World sería bueno. Digamos, no hemos hecho muchas cosas de Mark Miller. Pues que tampoco tiene mucho bueno. Sabe que hay que ver. Ok, porque a lo mejor, ¿por qué no? Y de Godzilla, sí. Sí, cosas de que salgan más cómics de Godzilla. O cosas de Godzilla en general. Viene el anime de Godzilla. Ah, sí, viene una... ¿Película de anime? Una película de anime que va a ser secuela a Godzilla y precuela a Godzilla King of Monsters, ¿no? No sé si esté situada en eso, pero de que viene en Netflix, sí. Ah, porque sé que... Porque yo vi el Godzilla gordito, o sea, debe ser, ¿sí? En ese universo. Ah, debe ser, sí. Debe ser en ese universo. El Fatzilla, sí, es Godzilla gordito, o sea. Ah, entonces está bien. ¿Más Godzilla? Más Godzilla, no está mal. A lo mejor de los cómics de Colin Boone. Pero ya acabó lo suyo. No hemos hablado de eso. Ah, pues sí, ¿verdad? Ah, claro, sí. No, es porque yo ya los leí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya estuvo, ¿no? Ah, perdón. Yo no los he leído. Ah, ahorita te los presto. Ok. Sorry. Entonces, muchas gracias por hacer de mi vida un poco más ñoña cada semana. Y los escuchamos el año que viene, eso seguro, Diego. Gracias, Diego. ¿Hay alguno más en tu Facebook? Seguimos con ya, esto. Nos vamos con estos, carnal. Okay. Dice Adrián Coy. Hola, gran fan de su podcast. Muchas gracias, Adrián. ¿Por qué eres fan? ¿Cierto? Yo quisiera saber lo siguiente. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las mejores historias de Batman que no son las mejores historias de Batman? ¿Eh? ¿A qué me refiero? Ya todos sabemos que Killing Joke, Dark Returns, Year One, Long Halloween están en todas las listas. Pero fuera de las normales, sí es la norma, ¿no? O sea, ya son la norma, es cierto. ¿Qué historias de Batman les parecen geniales? Por ponerlo de otra manera, digamos, de un listado de top 20 al top 10, o sea, como abajo del top 10, como que, ¿cuáles, no? Ok. ¿Qué les gusta de Batman? Es buena pregunta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. Supongo. Te voy a decir una que no está en esa lista de su top 10. Ok, a ver. Dark Knight, Dark City. Tienen que leerla, tienen que comprarla. ¿Cuál es esa? La del acertijo que se pone loco. Ah, ya, ya. Ah, sí, es buena. Honestamente, sí es buena. Está por Peter Milligan, si mal no recuerdo. Está bien creepy. Hacen ver al acertijo como un buen villano. Como una amenaza. ¿Quién lo diría? Sí, está bien sectario el asunto y, o sea, está muy padre, ¿eh? Sí. Yo les va una recomendación. War Games. War Games, órale, a ver ¿por qué? Venga. ¿Y solamente por qué? Miren, no me encanta el asunto del Chicken the Fridge que se maneja ahí. Me chocó. Pero me hicieron un buen villano. Black Mask. De un villano C-lister a un A-lister, ok. Es interesante eso, hasta eso. Bruce Wayne, asesino. Bruce Wayne Murderer. Murderer, me gustó más el Fugitive. A mí no. Porque no supieron cerrar la historia. Ah, bueno, sí, ok. Y se me hizo muy larga, pero yo... Pues el desarrollo iba bien. Sí, ya después de... ¿Qué diablos pasó aquí, no? Oye, ¿sí? ¿En qué cerró? Ah, no, sí, ya me acuerdo. Officer Down se me hace bueno. Lástima que no respetaron su propia idea de darle un retiro a Gordon. No lo iban a hacer. No. Termina con un Gordon ya muy frágil, con un Gordon que tiene que retirarse. Se me hace un buen cierre para el personaje. Es una historia en la que Batman no hace nada. No, de veras no. En serio no, manda a toda su batifamilia extendida a resolver el asunto y él se queda extendido al lado de Jim Gordon todo el tiempo porque es su amigo. Eso está bonito. Sí. Esa es una buena recomendación. Obviamente van en blanco y negro. Pero esos están en el top 10. Vamos. Yo creo que no, no están en esas listas, ¿eh? ¿Cómo que no? Te lo juro que no. ¿En serio no? Están en nuestro top 10, pero... Ah, ok. Pero no, así en las grandes ligas no están, ¿eh? Ah, la gente está mal, no saben. La neta es... agarren algo de Batman blanco y negro. Casi todo es bueno. El que quieran, total, todo es bueno. Casi todo tiene algo bueno. Como son historias cortas, hay bastantes cosas buenas ahí. Sí, pero todo, de veras. ¿Cómo existe el top 10? Te lo juro que no están. Qué increíble, ¿no? Supongo, o sea... Yo confío en ti, pero... Qué mal. Hey. También podría recomendarte... del tomo de Batman dibujado por Neil Adams. La primera aparición de Ra's al Ghul. Cuando Batman no era tan fregón. Night of the Demon, ¿cómo se llamaba? Sí, es La Noche del Demonio. La Noche del Demonio, Night of the Demon. Dibujado y escrito por Neil Adams. No, dibujado por Neil Adams, escrito por Danny O'Neill. Exactamente. Y cuando salen Ra's al Ghul y Batman peleándose en camisa, pero sí con máscara. Sí, o sea, sí, es... El Too Sexy, sí, for My Shirt, ¿no? O sea, pero no, pero ya es un... Es un tropo. Es un, ¿no?, tropo de las historias de Ra's al Ghul y Batman. Es de detective, ya se empieza a quitar la camisa de... Ah, vamos a pelear. Ah, entonces sí, sí. Claro. Sí. Bueno, let's fight, detective, ¿no? O sea, quítate, déjate la camisa, Ra's. No, sí, en fin. Bueno. Es buena esa historia. Era un Batman más falible. Sí. No era el Batman... Todas las puedo ahorita. Todas las puedo, ¿no? Sí, ¿no? Uh-huh. Lo nuevo de Tom King, el primer volumen se me hizo muy bueno. Cuando sale... Ah, I Am Gotham. I Am Gotham se me hace muy buena historia. Divertida. O sea, no es la gran historia, pero es muy divertida. Bien. ¿Sí? Hay buenas recomendaciones, sí, entonces. Ah, oh, sí. Pues nos vamos al siguiente. Vamos al siguiente. ¿Es alto Cati, carnal? De Mike García. Dice... Súbele, menso. ¿Eso dice? No. Okay. Sí te dijo a ti. Ah, ok. Y es un saludo al tío Carmex y al tío, ok, Rul Dino Rata Imperial Interplanetaria X. Pero yo soy de la rebelión, Godspeed Rebels y todo eso. Dino Rata Imperial Interplanetaria X. Como un poder, ¿no? Sí, de los caballeros del Zodíaco. Sí, algo así. ¿No hay un caballero de la rata? No. ¿Tú qué has leído más caballeros del Zodíaco que yo? No, de la rata no hay. No, ¿verdad? No. Qué desperdicio, en fin. Dice, primera pregunta. Haciendo un recuento del año, ¿qué rescatable de cómic en DC y Marvel? Yo creo que del daño, porque... Pues más que rescatable, sí hay cosas buenas. Hay cosas buenas. ¿De DC y de Marvel de este año? Sí, honestamente sí hay cosas buenas. De Marvel, así a bote pronto, rápido, su serie de Hawkeye que estuvo saliendo. Que ya va a acabar. Que ya va a acabar, ya cancelaron. Pero era Kate Bishop, esa era muy buena. Howard the Duck era muy bueno. Peter Parker Spider-Man con Chip. Ah, ok. Sí, ya sé. Sí. Dices, esa pachona. Sí. Que nomás leí un número, ok, pero bueno, está pachona. Está muy pachona, ¿verdad? ¿Cuál otra andaba por ahí de Marvel? Vision. Terminó este año. Vision. Wow. O sea, genial. Ya hicimos un gran programa de un programa de ese. Vision es la onda. Sí, definitivamente. ¿Qué crees? Que viene una edición hardcover retechula de bonita de Vision. Muéranse. Y por cierto... El Tom King, no lo ha anunciado, pero Tom King lo puso en su Facebook y se fregó, o sea, ya... Pues él es el autor, que puede decirle. ¿Qué lo van a hacer? ¿Correrlo? La edición, o sea, chécate. Está obviamente la portada así en, con su cubrepolvo, ¿no? Claro, claro. Pero lo, se le quita el cubrepolvo y tiene una foto familiar de los Vision. Oh. Dice My Family Memories y está todo en verde bonito. Chulada de historia, ¿eh? O sea, sí, bueno, o sea, está fea, pero o sea, está bonita. Incómoda, pero... Es incómoda, pero sí. Es muy buena. De DC, cosas muy buenas. Honestamente, siento Sí. que... Wonder Woman. Siento que hay cosas mejores en DC ahorita que en Marvel. Wonder Woman de Greg Rucka está genial. Sí, estuvo, ya acabó. Estuvo, sí, pero... cierto, ya acabó. Tienes toda la razón. Batman. Batman de Tom King está ahorita genial. Continúa siendo muy bueno. Yo me empecé a leer un arco nuevo de Justice League actual ahorita. ¿A poco? Se llama, el primero no me gustó. Se llama... The World vs. Justice League, el mundo contra la Liga de la Justicia. ¡Ay! Es de qué pasa... Es de Rotten Tomatoes, ¿no? O sea, es de... Sí, es de... Es de qué pasa cuando la gente... O sea, tiene que lidiar con lo, con las consecuencias de lo que hace la Liga de la Justicia. Uh-huh. En algunas ocasiones tiene que... O sea, hacen que la pobre de Diana vaya a ser testigo de no sé qué rayos, la quieren arrestar. O sea, sí está como que muy aterrizado. Está padre, honestamente está muy padre. Super Guion Man. Super Guion Man, o sea, el Superman chino. Y Justice League of China. Y ya viene, se va, ya va a terminar y va a empezar. Ya empezó, de hecho. Justice League of China. Sí. Jin Ren ya, genial también. Ah, es donde salen personajes tan memorables como el Augusto General en Hierro, ¿no? De los, De los, ¿cómo se llama? Great Ten. Los Great Ten. Los Grandes 10. Amo ese grupo, o sea, es la onda eso, ¿sí? No, son geniales. Tienen los mejores nombres del mundo. No, pero aparte es un gran cómic. Sí, honestamente sí. Es un gran, gran cómic. Leí el primero ya, de Mr. Miracle. ¿Qué tal? Ok, va para cómic del año, le van a Don Eisner, yo no sé. ¿Es en serio? Es muy bueno, es extraordinariamente bueno. ¿Tendrá que haber review? ¡Va a tener que haber review! De Mr. Miracle, ¿quién lo diría, no? No es mala onda, yo nunca había leído un cómic de Mr. Miracle, en la vida, ¿eh? Bueno, habrías visto a Mr. Miracle, ¿no? Sí, claro, pero un cómic de él... No. No, jamás. ¿Y el cómo se llevan él y Big Bertha, verdad? Big Bertha. Oh, Dios, amo ese matrimonio, es en serio, ¿eh? Relationship goals y todo. Y es que es un matrimonio, bien, bonito y pachón. No hay que divorciarlos, no hay que hacerles nada de eso. Así está bien. Marvel, DC, los dos, ajá. Los dos. Luego la andan regando. ¿Algo más de DC que esté pachón por ahí? Yo no lo he podido leer, pero dicen que está genial el Aquaman de Stefan Sejic, que fue que a nivel gráfico fue así de no manches. Pues es Stefan Sejic, con presupuesto y tiempo. Ah, o sea que... No, y que aparte la historia estaba pachón. Presenta nuevos personajes. Mira, hay buenas cosas. Más que de veras, no es que sea rescatable, es que hay buenas cosas. Hay otras que no, otras que no. Sí, como sus eventos. Como sus eventos. Eventos de Marvel, perdón. Y básicamente todo lo que tenga ahorita que ver con Avengers. Sí. No, gracias. Dice que Runaways está muy bien. El nuevo Runaways. El nuevo Runaways, volumen 3. Vaya. Tengo unas ganas. ¿Cuatro? Cuatro. Sí, porque el primero fue el normal. El normal, de Brian K. Vaughan y Adrian Alfona. El segundo fue también de Brian K. Vaughan y Alfona. Alfona se pronuncia. Sí. Ah, ok. Luego fue el de... No fue Joss Whedon y Adrian Alfona, creo. Y Takeshi Miyazawa, no sé qué. Y luego ya fue Terry Moore. Y varios, y Humberto Ramos. Y este último, pues, no sé. Dicen que está muy bueno. ¿No? Ok, hay que ver. La siguiente pregunta dice... ¿leyeron el cómic de Drax de Phil Brooks, a.k.a. CM Punk? Es un luchador. ¿Qué les pareció? No lo leí, pero pues ok. Habrá que ver. De Drax the Destroyer. O sea, el luchador lo escribe. Lo escribió. Por puro morbo. Vamos a ver. Sí. Porque, hey. Nos lo recomendó Luis, por cierto. Saludos a Luis, nuestro community manager. Porque luego, no se crean, o sea, no porque sea un deportista tiene la cabeza hueca. Quieren, ya lo vimos, ¿no? Quieren un deportista que haya ganado premios y es un literato fregón. Karim Abdul-Jabbar. Santo Dios. Escribe libros y escribe cómics. Karim Abdul-Jabbar. El mayor anotador en la historia de la NBA, el mejor... Es el mayor anotador, ¿verdad? Nadie le va a llegar en un rato. ¿Cuánto anotó en un partido? Más de 30.000... en un solo partido, no, ese lo tiene... El récord lo tiene Bill Russell, con 100 puntos. O sea, los demás más se la pasaron. Creo que te podías quedar en la... En el área todo el día, y sí, literalmente solo se la pasaban. Pero Karim Abdul-Jabbar en su carrera anotó más de 32.000 puntos. Nadie ha llegado. No, ni le llegará. Después está Karl Malone, después no me acuerdo quién está... Como en... Jordan ya quedó muy atrás, ¿no? Está como en sexto, me parece. Ya lo rebasó Kobe Bryant. Lo rebasó Kobe. Kobe creo que está en tercero, de hecho. LeBron, ¿no, verdad? LeBron está creo que un poquito abajo de Jordan todavía. Y ahí nos vamos. Pequeña dosis de NBA. Pequeña dosis de NBA. Me gusta el básquetbol, por cierto. Sí. No lo he notado. Es lo mío. Mira, hay que leerlo. A ver hay que leerlo. Sí, sí, por curiosidad. Tercera pregunta. Yo sé que no les gusta ver trailers, pero ¿qué opinan de ese riesgo millonario que hizo Warner Bros. Con las licencias de tantos personajes? Ah, ok, para Ready Player One. ¿Cuál riesgo? Es que no hay riesgo. No, o sea, exacto. No hay riesgo alguno. Por pura nostalgia y por puro crowdpleasing, la gente va a correr en hordas a verlo. Honestamente, es como el libro. Yo voy a ir a verlo. Sí, mira, el libro no es gran cosa. De hecho, se me hace mediocre. La verdad. Ya después como historia sí es mediocre. Como historia es muy mediocre. Como cultural references y todo. Ah, o sea, okay, sí. Está bonito. Lo que tiene es que también es muy... o sea, la estructura a mucha gente le gusta, que es un misterio. Es casi casi de Agatha Christie. Más o menos, sí. Así que, pues, bueno, pero no es un whodunit. Es más bien como junta las pistas y arma tu... Y arma tu aventura, exacto. Sí. Entonces es un RPG. Te digo una cosa, no veo trailers, tú lo sabes, pero vi el de Ready Player One porque dije, o sea, ¿qué me va a spoilear? Yo no vi el trailer, pero vi una imagen, dije, esa es Tracer de Overwatch. Sí, está Chun-Li. Está Chun-Li. Está Ryu. Y atrás de ellas vi a la comandante Shepard y todos se mueren. ¿Viste a la comandante Shepard? Sí, de Mass Effect. Okay. Está el gigante de hierro, está el DeLorean. Sale el DeLorean. Te voy a decir una cosa, termina el trailer, el más reciente, de Ready Player One, con tirirín de Volver al Futuro. ¿Ya valió? Ya, you got me, I'm sorry. Sí, o sea, no espero nada de la película. No. Y ahí sí un poquito peyorativo. No creo que sea súper buena. No lo va a hacer. Pues voy a andar de menso viéndola. Hay algo que vi dentro del trailer, que espero exploren. Realmente, Ernest Cline en su libro, el mundo normal casi le vale un cacahuate. Casi hasta la tercera parte del libro te platican qué onda y todo, pero... No. Y acá sí se ven más escenas de eso. Eso me gustaría verlo. Eso podría ser interesante. Y creo que eso es necesario. Sí. Para darle un poquito de sustancia a la película. Porque si no. Si no es puro. Claro, pieza. Sí. Y espero un buen soundtrack. Que lo haga Clayton, no sé qué rayos de Scandroid. El Scandroid con eso. Ya, listo. Sí. Chulada. Ok, dice. Lo último, les hago la recomendación de que vean Re-Creators. Ya que no puedo recomendarles el manga o novela gráfica, ya que fue la segunda serie de anime, que fue idea original. Ah, la primera nunca pasó. Después del éxito se creó el manga recopilatorio. Ojalá lo traigan. O si sale una... Oh, mira, si sale una pregunta. Ah, ok. ¿Qué piensan de que estén creando este tipo de animes no pegados a novelas o mangas? Pues está bien. Genial. Está bien. Contenido original, todo es bueno, ¿eh? Si después querías la versión manga, chido. Está bien, ¿sí? No hay ninguna bronca. Ajá. Pero si hay contenido original de donde vengas, si es así fue Evangelion, ¿te acuerdas? Evangelion siendo el anime, empezó siendo el anime. ¿Ah, sí? Claro, el manga salió después. Ah, bueno, ahí está un gran ejemplo. Sí, sí, sí. Lo malo es que no lo acabaron bien, pero bueno, salió después. En ningún lado, pero... Bueno, el manga no sé. Ya era, no ha acabado, ¿verdad? ¿Ya no, ya acabó lo suyo. Algún día por... Morbo, voy a ver qué pasó. ¿Y qué piensan de que ahora se estén realizando segundas, terceras o más temporadas de animes tocando todo el material que hay para hacer estas? ¿Y les gustaría que hicieran lo mismo con algún manga que siguen o siguieron? Quiero más de Caballeros del Zodíaco, me vale cómo. Denme más de Caballeros del Zodíaco, no me importa, denme más. Toma mi dinero, Kurumada. Toma más dinero. Sí. Ok. I'm a sucker for Saint Seiya. Creo que hay alguien que sí quiere. Está bien. Sí, es que ya me di cuenta, carnal. Sí, eres. Ya me di cuenta. Cuando compro cómics y mangas en el Samurai y así, se pueden ir de repente al backlog, ¿no? Se pueden quedar ahí a que llegue la lista, ¿no? Pero llega la esencia ya. Ah, permiso. Te disculpe, pero tengo que leer la esencia ya. Ok. Pues digo, toma mi dinero, Kurumada. Toma mi dinero. Sí. Ya, ¿quieren estafar a mi hermano? Denle Caballeros del Zodíaco. Sí. Dice, muchas gracias por un año más de café comiquero y espero más café para el siguiente. Y en serio, claro. Agradezco profundamente y deseo que sigan así, ya que sin su compañía las desveladas por trabajo solo serían café y Red Bull frente a una computadora. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Usa vodka! ¡No, no es cierto, no! Gracias totales y nos vemos el próximo año. Eso tenlo por seguro. Y Oh, santo Dios, sí. Café y Red Bull. No. No. No. Sí, no. No te lo recomiendo mucho, pero. Pero gracias, Mike. Acompañarte. Sí, eso sí. Gracias, Mike. Pedro Santana. No, ya lo habíamos. Este lo leíste en el personal, ¿no? Sí, también lo puse acá. Ok. ¿Está bien? Supongo que el siguiente también, ¿no? El de Dave Cockrum. Sí, también. Okay. Saludos, Pedro. Muy bien. Bueno, dos veces, Pedro, pero estuvo pachón. Ricardo de León Contreras. Dice, hablen de DMC, cómic de Vértigo, una chulada y fuera de toda línea comercial. Tengo muchas ganas de leer ese. ¿De qué es? DMC significa The Militarized Zone, zona desmilitarizada. Es Open Warfare en Estados Unidos. Ok. Y se pone rudo y venenoso, ¿eh? Muy político el asunto. De Vértigo, ya acabó. Open Warfare. Fue de Jason Aaron, ¿eh? No, no estoy muy seguro. Pero ¿Jason Aaron? Creo que sí. ¿Pero guerra contra quién? ¿Sí mismos? Civil. Ah, sí, se me hace normal. Sí. Así va a acabar el asunto, nos vemos en 2020. Si no es que antes. Sí. Eat the Rich, acuérdense. ¿Y qué? Eat the Rich. Ah, sí. Eat the Rich, sí, cierto. Sí, hay que... Ok, leer ese. Bien, sí. Quiero bien. Leer ese. Muy buena recomendación. ¿Leo el siguiente? Sí, sí, sí, porque estuvo chiquito. Dice Comic Geek. Saludos a Comic Geek. Comic Geek. No Comic Geek. ¡Banda! ¿Cómo están? ¡Yuhu! ¿Qué hubo? Adoro las Jam Session. ¡Ah, muchas gracias! Creo que son el único podcast que las hace que las cumple. Probablemente. Dice, yo no traigo preguntas, solo un enorme gracias por su podcast y muchas felicidades en estas fiestas. Les mando un abrazo. Un abrazo a Comic Geek. Seguro que sí, abrazo también. Y pues gracias, gracias por escucharme y por ser pachones. ¿Te gustaría leer la siguiente, carnal? Sí, la siguiente yo creo que nos vamos al medio tiempo, ¿no? Ok, pues vamos a nuestro... Esta si quieres y nos vamos al medio tiempo. Sí, por eso. Sí. Dice Alberto Silva Jiménez. Saludos, Carmix y Rulo Ratadonte. Ratadonte, dientes de rata. Dientes de rata. Suena feo, pero ok, está bien. Sí. O sea, suena bonito, pero el significado es feo. Sí. Pregunta sería, ¿cuánto invierten en cómics o friquicosas al mes? Friquicosas. Saludos y felices fiestas. Alberto, nos vas a quemar. I don't know. Entre, no quiero saber. Entre 1,000 y 2,000 pesos al mes. Pues yo más o menos en ese rango, ¿eh? Ay, pero depende. Pero es un promedio. Es un promedio. Ajá, sí, exacto. O sea, hay meses en que... Hay meses que me compraré un TP máximo. Y eso porque el tío Amazon a veces tiene descuentos tan buenos, lo odio. Sí, o sea, exacto. Y eso porque son los TPs en descuento. Sí. Y nada más. Y son como 200, 300 pesos. Más o menos. ¿Eh? Pero hay meses. Pero sí. O hay veces en que pides cosas y ¿qué crees? No habían salido. Salen todas juntas y ya valió. Y es de, oh, shit, así, hay que pagar. A ver, ahí sacas la chequera. Exactamente. O hay veces que te compras un Play 4 por tu cumpleaños. Por ejemplo. Pues ya valió que eso. Sí, ya más o menos igual unos 1,000, 1,500. A veces menos. A veces, pero es un promedio. Un promedio. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Lo que ando gastando. Nos vamos entonces a nuestro corte musical de la semana. Vamos al corte musical. Ya, esta pregunta fue muy personal. Ah, sí. ¿Te gusta el Synthwave? ¿El qué? Sí. ¿Te gusta Stranger Things? Sí. ¿Te gusta la Navidad? Sí. El último era más para saber. Es un tumor, ¿no? ¿Cómo era eso? Muy mala serie, pero tiene gags buenos. Drawn Together se llamaba La Casa de los Dibujos. ¿No? Luego les platico. Sí. Entonces te ha de gustar... The Upside Down, The Miracle of Sound, su canción tributo a Stranger Things, está genial y lo que le sigue a esa canción. ¡Genial! Ok, The Upside Down. Desde Miracle of Sound, Kevin Dunn, aquí en el Café Comiquero, regresamos en un momento. spirit breaking through, a bitter debt to repay now. But don't you dread it, a friend would never lie to you, helping you get through the pain now. And when everything is upside down, when you're yelling but you make no sound, life is gonna spin you round. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de escuchar The Upside Down, de Gavin Dool, Miracle of Sound. Wow, ¿no? Su homenaje a Stranger Things. Este cuate es un genio. Me encanta porque entiende las propiedades, qué esperarías de su música, se vuelve interesante. Me cae bien. Y cuando le da al clavo, le da al clavo bien. O sea, por ejemplo, esta dice, sí, este debería... Suena Stranger Things. Las como 4 canciones, 5 creo, que hizo acerca de The Witcher. Dices, sí. Las descargan y se digan, ¿no? O sea, sí, le captó. Al grado de que el compositor de la música del Brujero, que no me acuerdo cómo se llama, es otro polaco chistoso, se lo jaló para un soundtrack que hizo en un juego aparte. Mira. Porque le gustó. Le dije, oye, tu música... Tú sí me supiste reinterpretar. ¿Quieres trabajar conmigo? Y órale. Pues no ves que, por ejemplo, hasta Maluka también hizo una colaboración con él. Y Maluka por sí misma hizo un concierto con este... Con Soulem. Sí. El compositor de Skyrim. Y la contrataron para la música interior de... Elder Scrolls Online. ¿Sabe? O sea, es cosa de ser bueno, ¿eh? Tu trabajo habla por ti. Exacto. ¿Eh? Y estamos de vuelta en la Jam Session. Y de aquí hasta terminar. Está ahí. Claro, este asunto. ¿La siguiente la leo yo? Sí, échatela. Juan Pablo Nevado Núñez. Si naufragaran en una isla desierta con Scarlett Johansson, ¿cuáles serían los 3 cómics que se llevaría para leer y releer? Pues algo que también le gusta a la señorita Scarlett, ¿no? Digo, si va a estar ella, pues... Me llevaría un cómic... Ghost in the Shell, no. Sí, mira, Scarlett, así era. Y me llevaría un cómic, manual de supervivencia, uno de cómo construir una balsa, y Rat Pack porque necesitaría papel de baño. En fin, muy buena respuesta. La siguiente es de Gerardo González. Saludos, muchachos. ¿Qué creen que falló en The Last Jedi? No creo que haya fallado. La película como tal no falló. No, o sea, tío, no es perfecta. Por ejemplo, al respecto, por ahí estuve leyendo de que el asunto de Canto Bight no es que esté mal, pero sí, yo después coincidí. Sí, se me hizo muy prequels. Sí, el CGI, por ejemplo, de los estos caballos... Caballos perro. O sea, estaba bien, pero CGI soso. Sí. Y el diseño de Canto Bight. O sea, sí lo entiendo, es muy precuela, es lo único. Pero el diseño, la secuencia me gusta. Me gusta la idea de que hayan ido a regarla. Sí, claro. Porque es importante. También lo que por ahí estuve leyendo fue que tiene ciertos, según estos problemas en el pacing. Ok, siento que ahí de repente sí. Estamos muy metidos en algo y se dice... Pero bueno, así son todas las películas. Sí, ¿no? Sí. Y hay unas, hay un detalle que hoy me hizo ver nuestro buen amigo Glenn. Saludos a Glenn. Respecto a la primera escena donde derriban al Dreadnought. Mm. Y que hay una... Cuando sacrifica la hermana de Pesh se llama, ¿verdad? Peshtico. Sí, cuando se sacrifica con las bombas y eso. ¿Cómo fregados cayeron las bombas? Es el espacio. Buen punto, ¿eh? Bueno, así estas vamos, como hay explosiones. Sí, o sea, los láseres, ¿cómo pueden viajar así? Sí, o sea... Bueno. Por eso no es science fiction. Es fantasía espacial. Espacial, sí, space opera, digamos. Sí. Supongo. Pero sí. Bueno, no creo que haya fallado. Película del año, bueno, ya habíamos dicho cada uno las suyas, empate Last Jedi y Colossal, para mi hermano fue... Wonder Woman y The Last Jedi. Hablando de películas ñoñas, desde luego. Sí, claro. Sí. ¿Qué evento o convención les gustó más este año? Pues yo solo fui a la mole. Pues yo nada más fui a la mole, y al evento de el Halloween Comic Fest lo disfruté mucho, sencillito, gratuito, hubo varias cosas ahí interesantes. Bien. Sí. ¿Y se recomiendan una serie o libro o cómic para esta temporada? O sea, como para leer en esta época así de Navidad y que están de vacaciones y esto. O no, no tendría que ser completamente de Navidad, podría ser de fin de año. De fin de año. O no, no necesariamente. O vaya, que puedan leer en estos. Ok, ok. Sí. Ok, ok. Cool. Pues okay. Yo diría, vean Punisher. La estoy viendo, ¿eh? Oh, ¿está muy buena? Muy buena. ¿Quién lo diría? A mí se me hacía muy de una sola nota. No, okay. Créeme que está... O sea, sí tiene varias cosas que dices. Hay muchos tweets que los ves venir. Pero está bien construida. Y el personaje de Francisco Castillo, Frank Castle, en la interpretación de John Bernthal, muy bien, el cuate bien. Lo hacen mucho, muy muy humano, muy sí, a Punisher. Un personaje muy interesante de ver. ¡A Punisher! Te lo juro. Ok, sí tengo que verla. Ya lo verás, o sea, vela, aprovecha el aprovecha, fin de año, sí, sí, ok, sí tengo que verla. Sí. Qué raro. Y libro, les recomiendo, pues mira, como es algo así tranquilón para pasar el fin de año, lean ¿cómo se llama este libro? Es de Neil Gaiman, que no es de ficción, The View from the Chipsets. Ah, que de hecho me lo regaló mi hermano, ¿está bien pachón? ¿Está bien pachón? Es conocer la mente de Neil Gaiman, qué opina de cosas... Hay muchos ensayos. Hay una parte que sí está muy bonita, pero no me gustó, que es acerca de personas que la ha conocido. Oh, sí. Y hay una muy bonita de Terry Pratchett. O sea, híjoles, se ve que le dolió. Sí, me gustó leerlo porque te enteras de lo que pensaba Neil acerca de él, pero no me gustó porque honestamente casi lo sentí una invasión a su privacidad del pobre señor. Sí, o sea, hasta cuenta el momento en el que se entera que sí, Terry Pratchett murió. Pues, ay, Dios, sí sentí feo. Sí. Sí, y me sentí como no debería estar leyendo esto, ¿no? Y sus pensamientos acerca de hasta de tecnología y de comercio mundial, ¿sí? Son interesantes, ¿eh? ¿Sí? La mente de un escritor, es interesante meterse a esos lados. De cómics, porque es algo que... Ahorita estamos todos ahorita somos pachones, todos estamos bien, no tenemos broncas. Y el manga, el TP está ya disponible en Amazon para entrega inmediata. Léanse Kim and Kim de Max Bisaglio, buenísimo, muy divertido. Con el arte de Eva Cabrera y Claudia Aguirre, muy divertido. ¿Sí? Hay buenos tweets de humor que yo no veía venir. O sea, yo dije, voy a poner mal chiste. No, ok, está bueno el chiste. Kim and Kim. Okay. Black Mask Studios. Creo que es lo más light que tiene Black Mask Studios, todo lo demás está bien heavy. Sí, está duro. Wow, vientos, carnal. Dice, ¿qué es lo que más esperan para el próximo año? ¿Película, libro, cómico, lo que sea? ¿Película Shape of Water? Shape of Water, sí, esa definitivamente. En cómic, que continúen los de Korra. Ya en enero, de hecho. Pues yo ya, bueno, yo quiero leer Strangers in Paradise 2. Bueno, no es 2, 25 aniversario de Terry Moore. Tengo muchas ganas de ver eso. Yo voy a esperar a que se junte el TP de Mr. Miracle. Sí. Honestamente. Pues obviamente, bueno, los que ya estoy siguiendo, ¿no? Que Saga, que Monstres, para ver qué continúan. Pero algo nuevo que esté esperando para el siguiente año. Ay, ¿dónde que sí había? Pues ya se me olvidaron. Pues ahorita de series, mira, Stranger Things hasta el 19, Game of Thrones hasta el 19. Yo creo que este año me aviento las otras de Game of Thrones. ¿Ya para no dejarse así. Sí, porque si vas a esperar los libros, vas a esperar mucho tiempo. Nah, me voy a morir. ¿O él? No, primero yo, este hombre es inmortal o algo así. Sí, pues mira, por ejemplo, aprovecha. Voy a aprovechar. Pues sí. De películas ya mencionamos. Ok. De libritos, ahorita no, así, bueno, nuevos no. La verdad es que no tengo recomendaciones ahorita. Okay. Tendrá que ser después. Dice, un abrazo y pase felices fiestas. Gracias, Gerardo, igualmente. La siguiente es de Edgar Mendoza. Y te toca a ti. Sí, exacto. Dice, hola y feliz Navidad desde Campeche. Saludos, Edgar. Saludos hasta Campeche. Saludos a Carmix y al Niño Rata. Mis preguntas son las siguientes. ¿Han leído algún libro de Stephen King y qué piensan de sus adaptaciones a otros medios? Yo sí he leído. ¿Cuál? ¿O cuáles? Ay, me eché Children of the Corn, que es más bien una historia corta. Ajá. Su adaptación, ok. Sale sí. Linda Hamilton. Es Linda Hamilton. Oh, Dios. Ay, ok. Y bueno, sí estuvo más larguito. Ese venía en un Humble Bundle y estuvo pachón. El de La Niebla. Odio esa película. El final es igual. Odio la película, odio el final. Váyanse al demonio, Stephen King, porque me choca ese final. No. En fin, o sea, es muy personal si quieres. Pero... Sí, sí. No es que. ¿Cómo decirlo? Para mí no es un mal final. No es satisfactorio, definitivamente. No. Se me hace muy bueno. Pero. Al menos intentó romper con los tropos que siempre pone. Que él mismo pone. Que él mismo pone. O sea, eso se lo respeto mucho. ¿Y qué piensas? Es lo único que he leído de Stephen King ahorita que lo pienso. Kerry, yo leí Kerry. Su primera novela con la que ganó miles de dólares, porque antes era bien pobre. Ah, sí, de hecho. Sí. La leí la primera. Muy buena. Es muy buena. ¿Sabes la cuál? Adaptación, la de Sissy Spacek, es muy buena. ¿Sabes cuál también sí leí hace ya mucho tiempo que leí? Misery. Y la película es buenísima. Sí, también. Igual de creepy, ¿eh? Sí, la película donde, por ejemplo, donde sale una fan estresada que no acepta que sus personajes tienen que cambiar y morir. Y no, tortura al autor. No les dice, sí, ajá, exacto. Yo digo, ¿no? ¿Qué cosas? Pero sí, hace mucho, ya ni me acordaba, hace mucho leí ese libro, sí es cierto. El final es muy diferente. Sí. De lo que vemos en... Bueno, sí no, pero más bien el final de la película de Misery versus el libro, es más satisfactorio el final de la película. Creepy, pero satisfactorio. El otro es termina una nota muy triste para Sheldon. Sí, pues sí. Pero bueno, muy bien. Pero el resto de sus adaptaciones no le salen. Le dicen que Dark Tower estuvo bien acá. No la vi, bastante no la vi. La miniserie de It, pues da más risa que miedo, honestamente. O sea. Es mala. A mí me gusta Tim Curry. Bueno, sí, claro. Ajá. Yo sí he visto varios de Stephen King. Honestamente, por recomendación, entre comillas, recomendación del Nostalgia Critic, me eché The Langoliers. Guácala. The Shining. Ah, claro. Nunca he leído el libro. Yo tampoco, pero... De hecho, he visto las dos adaptaciones, la de Stanley Kubrick y una más moderna que salió. ¿Hay otra adaptación de The Shining? Que es una miniserie, son 3 horas aburridas. ¿Neta? Muy aburridas. No sabía. Mira, ¿dónde me quedé con la de Stanley Kubrick? Mira, Stanley Kubrick, sabemos que era un monumental hijo de la fregada. Pero como ya está muerto, ya no siento ninguna culpa en ver sus películas. Ya no le estoy dando dinero. Es exacto. Y está divertida, está entretenida. No, bueno, también de King, ¿cuál otra vi? Ay, se me fue ahorita. La que no he visto de nada más. Bueno, la de Kerry 2000, mala. ¿Sí? O sea, es Kerry otra vez, pero en el 2000. Oh, ok, ya me dijiste todo lo que necesito saber. Y la de Kerry con esta Hit Girl, con Chloe Grace Moretz. Muy bien adaptada respecto al libro. No tan bien actuada como la primera. Pues ahí quedo. ¿Cuáles han sido sus capítulos favoritos de Rick y Morty? ¿Cómo se llama? Hay un capítulo en donde hay una bronca temporal. Donde se dividen en donde se dividen, las pantallas. Que, ¿no? Que por broncas se están perdiendo en su existencia en el espacio-tiempo. Es buenísimo ese capítulo. Ese es el mejor capítulo de Rick y Morty. Muy bien escrito, muy. Ha de haber sido un dolor de cabeza escribirlo, animarlo. Y darle planearlo, más. O sea, ha de haber sido espantoso, pero qué buen producto entregaron. El de la Ciudadela me gustó mucho. La historia de la Ciudadela. Ah, yes. Rick Atlantis, no sé qué se llama. O sea, que nada que ver, no salen nunca en Atlantis ni nada, pero son las historias de la Ciudadela. Es muy buena. Me gustó también mucho el capítulo. Eso fue de la temporada 2. Cuando se meten a la batería del carro de Rick, que es un mini universo. Ah, sí. Después se meten al mini universo de ese mini universo y ya hay una bronca y está genial. También donde el diablo tiene una tienda. Ah, sí, sí, sí, sí, que contrata a esta... A Summer. Summer. Y acaban Summer y Rick dándole, poniéndose bien a mellas y dándole... La torre a toda la gente, esto buenísimo. Incluyendo a los nazis. Lindo. Eso está padre. Está padre. Hay muy buenos capítulos de Rick y Morty. Definitivamente. También el de su versión de The Purge, pero en otro planeta. ¡Oh, Dios! Oh. Sí, está sí. Cruel. Oh. Ahí es donde vemos que Morty no está tan bien de la cabeza. Oh, jeez. Pero bueno. Pero bueno. En fin. ¿Qué opinas de la película de anime de Batman Ninja? No sé. No, apenas se va a estrenar. Ah, que se estrenará el próximo año. Y la próxima película de Mazinger Z. Bueno, de Batman Ninja no tenía ni idea. Se ve como que va a dar para hacer muchos juguetes. Ah, ok. La verdad. ¿Y de Mazinger Z? Batman. Así le dicen. Ok. El hombre vato. El hombre vato. ¿Eh? Y de Mazinger Z, pues es Mazinger Z, lo quiero ir a ver y no me importa nada. Así. Así. Ok, dice, por último les recomiendo leer el manga de Devilman. Tengo muchas ganas de leer ese, ¿eh? De Gonagai, ¿sí? El creador de Mazinger Z. Sí. Espera, ¿él creó Devilman? Sí. ¿Cómo crees? Sí. Es busquen Devilman, les juro que es icónico. Yo nunca lo he visto, tengo muchas ganas de ver ese. No, pero es icónico el look visual el visual de Devilman, sí. Es icónico. Yo no sabía que era de Gonagai. Sí. Qué buena onda. Habrá que verlo. O leerlo, bueno, lo que sea. Pero también hubo adaptación en anime. En anime, sí, claro, sí. Es muy bueno y maneja un concepto interesante, ya que lo veo más como una tragedia heroica que como un manga normal de terror o de shonen. Gracias, saludos. Buena recomendación. Interesante, ¿eh? ¿Se podrá conseguir? Sí. ¿Sí? Sí, oh, sí, okay. Sí. Es perenne el de Gonagai, o sea, la obra, ¿eh? Pues hasta el demás ni se consigue, son pocos volúmenes. ¿Eh? Sí, más allá fueron poquitos, sé que son poquitos. Ya, después hicieron todo su... Sus cosas. Sí. Pero sí, sí también me llamó la atención. Y es de Gonagai, fíjate. Buena onda. La siguiente es de Salvador Reina Alarcón. Que te toca. Me toca a mí. Dice, antes que nada, que tengan una feliz Navidad. Gracias, Salvador. Rodeados por sus seres queridos, muchas gracias. Igual. Y que el año 2018 se cumplan sus deseos que no pudieron realizar este año, que ya casi termina. Pasando a las preguntas. En la primera jam de este año mencionaron que sí leen cuando van al trono. Sí. ¿Sí? Pero no dijeron qué lecturas leen. Ah, ok. ¿Qué cómics o qué revistas? Principalmente hago relecturas. Sí, yo igual, o sea, releo lo que tengo ahí a la mano. Y es ahí cuando uno puede darse cuenta cuando un cómic o un libro es bueno. Que le das una relectura. Que le das una relectura, y si te lo llevas al trono es porque pues vas a darle una lectura un poco más amplia. Con más tiempecito. Más tiempo, sí. De reflexión. Yo aprovecho para leer en digital incluso, en el iPad. Ah, sí, tú y tu iPad, ya. Prefiero leer en digital así en la casa porque eso de llevarlo a algún lado me da bueno, miedo. Bueno, eso sí, ahí sí, sí, bueno. Sí, ya aprovecho de leer algo que no puedo decir todavía, pero pues ya, ya lo veremos. Pero ya pronto. Sí. ¿Qué más? Dice, ¿y cuáles son sus expectativas de las películas comiqueras a estrenarse en el 2018? Ya lo dijimos. Uh-huh. Y por cierto, cuando fui por mi despensa al súper, sí, soy mandilón. Ey, todos tienen que hacer su parte, ¿eh? Y yo sí voy al súper, y me encanta ir al súper. Sí, o sea, de hecho sí. A mí también. Cuando es día de quincena, no. Ah, no. Es horrible y acabo odiando a la humanidad. Pero sí. Cuando vas entre semana, en la noche, a hacer el súper y todo, pachón. A mí me encanta ir a las secciones gourmet de todas las tiendas y centros comerciales. Ah, santo Dios. Acaba uno comiendo cada cosa. Comprando tés caros. Carnes frías medio acá. Pokis. Quesos exóticos. Somos un peligro. En fin, ¿qué decíamos? Ah, sí. Vi que ya hay tarjetas de prepago de 1,000 pesos para Amazon México. ¡Oh, sí! ¡Bien! Dice, gracias totales por hacer este mundo raro y que el 2018 mantenerlo aún más raro. Gracias totales por su podcast. No, gracias a ti, Salvador. Y sí, Amazon está haciendo todo por dominarnos. Sí, ahí la lleva. Ahí la lleva. Sí, exactamente. La siguiente es de Víctor Bonfil, carnal. Víctor Bonfil, que siempre nos saluda, por cierto. Dice, saludos, tío Carmex y tío Rul Rataprime Interestelar de la Dimensión X. Me gustó. Dimensión X. Por Extreme. Antes que nada, gracias por seguir dando recomendaciones, las cuales causan que tenga que comprar más cómics y ser un poco más pobre. No sé qué. Pero ya llegué al momento en que dejé de comprar cómics suelto para comprar puro TPB. Gracias, tío Amazon. Ya ven. ¿Quién los manda que sean uno, den más valor por el dinero y que lo tenga barato Amazon? Y llegue rápido. Y luego llegue rápido. Y centrados un poco más en materia, les mando mis preguntas. ¿Ya leyeron Dragonero? Yo ya, el primer volumen. Si así fue, ¿qué les pareció? A mí en lo personal es mi favorito del europeo. Hasta ahora, no compro Torpedo. Espero que esta apuesta de Panini sí les funcione. No quisiera ver que por bajas ventas se llegaran a cancelar. Yo también espero que se venda bien. El problema que veo a Dragonero es que el formato es muy bueno, pero es barato. Y la gente a veces dice, ay, pero ¿por qué está en blanco y negro? ¿Y por qué el papel, pues es papel barato, honestamente? Oigan, también compran mangas, ¿no? O sea, es formato más, es como un digest, cuadradito, chistosito. Y la introducción que nos presentan respecto al sello Sergio Bonelli Editore, es que así es como publican normalmente esa editorial. Con contenidos de con buena calidad, con un paginado más o menos de 100 páginas por número, y por poco dinero. O sea, están respetando más o menos eso. Entonces creo que es una buena... Si acaso, te digo, a mi punto de vista, y a mí no me molesta, pero creo que es lo que le puede pegar, es que para muchos fans es de, oye, pero ¿por qué traes esto que se ve medio chafa? Y no es que la historia esté chafa, ni el dibujo está chafa. Yo creo que dentro de lo que está trayendo Panini de Europa, es lo más... es un buen punto de entrada, porque la narrativa es muy acostumbrada a lo que hemos visto. Aunque con una cinemática muy chida, ¿eh? ¿Así? O sea, ¿distinta? ¿En qué o qué o cómo? Pues ves que el manga es más cinemático, ¿no? Sí, claro. Varias páginas sin diálogos y todo esto. Aquí es algo muy similar, hay varias páginas sin diálogo y con mucho movimiento. Pero con un estilo más de cómic americano. Entonces, la verdad es muy recomendable. A mí me gustó mucho. Yo espero que le siga yendo bien. Ya van en el volumen 3. El compromiso de Panini fue traer los primeros 4 porque es el primer arco de historia. Ojalá funcione para que de ahí nos sigamos. Yo creo que puede pegar, pero... Porque sí son un resto, ¿verdad? Son 50. Ok. Van 50 hasta el momento. No manches. O sea, es un clásico ya, ¿eh? Bueno, si están comprando One Piece que lleva no sé cuántos... Sí, y el arte está padre, o sea, el arte muy claro, muy bien narrado, pues es una historia donde hay orcos, hay elfos, hay dragones, obviamente. Dragonero. Sí, muy padre, yo sí les recomiendo. Bien. Murena también está excelente, es una chulada, visualmente es una maravilla, y el formato está muy bien hecho, entonces, bien. Torpedo no lo he leído también, tengo mucha ganas de leerlo ese. Bien. La siguiente, carnal. ¿Me toca a mí? Sí. Ah, sí. Dice, Carmix, ¿tienes algún insight del por qué Kamite tarda tanto en publicar ciertos cómics? Sé más o menos que es por manejos de licencias. Así es. Y eso, pero creo que si se enfocaran más en más esfuerzo en terminar los cómics que tienen a medias, antes de sacar nuevos títulos y llenar los estantes de pura portada variante, no tendría tantos títulos inconclusos. Realmente yo no sé bien cómo funciona el business, pero creo que algo más podría hacerse para no retrasar tanto las publicaciones. Kamite tiene un excelente catálogo, pero a veces creo que se pierde el interés por tanto retraso. Mira, la verdad, tienes razón. O sea, ni cómo decirte que no. Sí. O sea, de repente lanza sus promociones así en Sanborns o en sus tiendas en línea de todo esto con descuento, con 40%, al 3x2 o lo que sea. Y de repente veo de, ok, sí, chido, pero no hay mucho más de lo que estuvo en el último descuento. Y como que no está tan chido. Tú le diste al clavo, mucho es el tema de licencias. A título personal, yo también no me encanta la estrategia de múltiples portadas y que se quedan ahí. Sí, no, eso sí, no. Sí, no, os digo, no es mi negocio, no trabajo en su nómina, trabajamos de freelancers para ellos, pero yo sé que mucho tiene que ver, sí, el tema de licencias. Y reestructuras, no puedo hablar mucho de ese tema, pero lo que te puedo decir es que vienen tiempos mejores en ese sentido de los tiempos de publicación y todo esto, y parece que los formatos van a estar cambiando. Por ahí anunciaron Saga, que regresa Saga, y por la foto me da a entender que es un TP. Entonces creo que tienen que tomar nota de lo que está haciendo bien Panini y Televisa, ¿no? Que la gente quiere más TPs. Y creo que por ahí va a ir, ¿eh? Sí, definitivo. Sí. Así es, carnal. La siguiente me toca a mí. Uh-huh. dice, me encantó su reseña de The Last Jedi. Ojalá más gente la viera con esa perspectiva. Sí, unas cuantas partes que vi de más, pero en la gran mayoría estuve emocionado como niño. ¿Se imaginan cómo hubieran criticado la trilogía original si se hubiera estrenado en estos tiempos? Uy. Criticaron, nadie se acuerda, pero yo, o sea, criticaron muchísimo a The Empire Strikes Back. Muchísimo. Y en la última los Ewoks, ¿sabes? Ay, pero ¿por qué los ositos de peluche, no? Creo que uno de los problemas fue que primero se avientan sus teorías bien fumadas y luego se enojan porque no eran como ellos lo pensaron. O porque no siguieron las historias que eran canon y ahora ya no lo son. ¿Sí? Pues okay, sí. Eso sí, exacto. Por ahí un amigo, Joaquín Sabritas, saludos a Joaquín. Me tagueó en un video de un reviewer. Vete a saber quién es, no lo ubico. Y que dice, todo lo que está mal porque las películas de Star Wars, la nueva película de Star Wars está llena de cosas Disney. Para empezar ya el decir que es cosa, que Disney lo está robando todo, ya se me hace una muletilla muy boba. Sí, ya. Para empezar. Pero su review de este cuate me perdió desde los primeros 2 minutos. Ok. Por una razón. El review empieza diciendo, esta película tenía básicamente 3 misiones. A, B, C y D. Ah, sí, hijo, te cae. Tú, eso es lo que tú querías ver. ¿Quién te dice que eso es lo...? ¿Por qué la película tiene que ser como tú querías? Y ese es el gran problema, que mucha gente dice, no me gustó porque no hicieron esto que yo quería ver. Ah, ok. Entonces la estás juzgando por algo que no se hizo. No por el producto. Y que no te prometieron. Y que no te prometieron. Dicen, pero es que en los trailers se daba a entender. Ah, mira. Una vez más. Casualidad. Una vez más, los trailers. Los trailers no los hacen ellos. Se hace marketing. ¿Eh? Otra. Que también es de, es que no checa esto con lo que se publicó en tal libro. No checa esto con lo que salió en tal cómic. No checa esto con Rebels. No checa esto con Clone Wars. Claro que no, y no tiene que checar. Porque las películas de Star Wars están hechas para la gente que va al cine. Que no tiene necesidad alguna de leer todo lo demás, de ver todo lo demás. Si lo hacen, perfecto. Te enriquece la lectura, te enriquece la experiencia. Bien, pero no estás obligado. O sea, ese es el gran problema, que muchos... hicieron sus teorías, hicieron su lista Santa Claus de lo que querían ver, porque hay un antecedente de lo que quieren ver, y pues no. Ese es el gran detalle que tiene. ¿Qué les dije de ir con expectativas? Exacto. La siguiente dice, hablando de reseñas, ¿para cuándo la de American Gods? Ay, pues ya pronto. Hay que verla, digo, y el libro, digo, yo lo leí, obviamente. Una adaptación contra original que debería pachar. Me gusta. Dice, siendo nuevo en el mundo de los mutantes, ¿qué historia me recomiendan para iniciarme con X-Men? Tendría que ser algo más de este lado, más para acá. ¿Más para acá? Híjoles. Bueno, es que yo no sé cómo están los X-Men ahorita. Okay. No, pero... bueno, mira, yo te recomendaría, si puedes, léete el Giants X-Men número 1, que se publicó ahorita de Televisa. Es como que lo básico. Ahí están los X-Men que más... han pegado en la vida. Ok. Y si ya como que una historia larga y amarga, digo, no. ¿Qué será? Léete algo con los Brood. Ah, no, ¿verdad? Pues no sé, digo, yo empecé leyendo mucho Fatal Attractions. No es la gran historia, pero pues a los X-Men, está haciendo varias cosas muy de X-Men. Te diría, léete los primeros números de Jim Lee y Chris Claremont. Ahí los empiezas a conocer un poquito más. Y de un X-Men más actual. Si nunca has leído nada de X-Men. Empiézate después de lo de Josh Whedon. Ah, sí. Bueno, ese. También podría ser. Podría ser. El de Astonishing X-Men. Podría ser, pero yo diría despuesito de ese. Sí. Porque ya es. Esos cómics fueron la base de lo que se está viendo ahorita. Buen punto, sí. Vale. Dice recomendación que nadie pidió. Hawk, de Mark Millar y Rafael Albuquerque. El arte es excelente y Millar se lució. Creo que es una de sus mejores historias. Y lo va a publicar Panini. Tampoco. Ya merito. Oh, ¿sí? Ok. Ya lo anunció en TP, obviamente. Digo, hardcover, supongo. Hardcover, ya sabes cómo son. Se estaba esperando con ansias este episodio. Las Champ Sessions siempre se ponen interesantes. De hecho, sí. Estaría bien pachón que se aventara en un crossover con One Shot Comics. Ah, estaría padre, sí, con Willy. Ya, un día de esto, seguro. Dice, creo que son de los mejores medios comiqueros de este lado del charco. Ay, muchas gracias. No, gracias. Reitero que es el mejor podcast de cómics en español. ¡Wow! ¡Oh, gracias! Wow. Verás que sí, gracias. Sigan haciendo este mundo tan extraño como lo han hecho hasta ahora. ¡Feliz Navidad! Que el siguiente año nos traiga muchas cosas buenas. ¡Que la fuerza los acompañe! ¡Godspeed, Rebels! ¡Eso, ching! ¡Muy bien! No, pues muchísimas gracias a Víctor. Vamos con la siguiente, carnal. De Miguel Ángel San Juanelo. Dice, feliz año Miguel Ángel. Saludos y preguntas. Una, recomendaciones de literatura. Estuve leyendo, ahorita estuve leyendo los libros feos de Nora K. Jemisin, que se llama, bueno, es una trilogía de libros que ya está acabada, ya está toda publicada, ya se puede encontrar, nada que me espero 10 años a sacar el otro libro, no, uh-huh. Ya está, que se llama The Broken Earth, son 3 libros, el primero se llama The Fifth Season, la quinta estación, quinta temporada. El segundo es La Puerta Obelisco, Devil's Gate. Y estoy en el tercero, ya es la conclusión, que es El Cielo de Piedra. Hagan de cuenta que es un mundo de fantasía, pero más bien estilo Avatar. Ah, ok. O sea, en vez de haber como que todo medieval y mal veladamente europeo, es más bien asiático, más bien asiático, un tanto civil, como Egipto en ciertas partes. Está curiosón, está extraño, está súper bestial, rudo y feo. Yo una historia más cortita, léanse El Complot Mongol, de Rafael Bernal. Novela negra mexicana, la razón muy familiar. Hay muchos lugares familiares. Sí, sí, sí, la verdad sí. Y eso es de literatura. Y dice, ¿qué dúo de escritor dibujante les gustaría ver? Quizá algo que no se haya visto, de preferencia, ¿no? Sí, exacto, tiene que ser algo que no hayamos visto. Me gustaría una historia escrita por Brian Lee O'Malley que dibuje James Stockow. Ambos son canadienses y ambos están locos. Y geniales. Sí, que sale pachón. Saldría como en 20 años, pero ok. Me gustaría, está buena la idea. También me gustaría, no sé, algo de Brian K. Vaughan, o sea, escrito por él. Y con arte de Ryan Otley. A ver qué hace. A mí pónganme a Jin Luen Yang con Sana Takeda. Ay, ay, imagínate eso, Así como lo que estoy leyendo ahorita, ¿no? Pues sí que. Mira, me gustaría leer algo de, no sé si nada más dibujo, o sea, quisiera ver cómo colaborarían juntas esta Babstar y Amanda Conner. Ajá. Quisiera ver qué sale de algo así. Sale algo pachón. Sí. Ahí sí para creer sale algo pachón. Sí, yo creo que sí. Y la verdad, digo, sería algo bien bizarro, y no sé qué tanto cheque el estilo, pero estoy seguro que él tendría la manera de hacerlo. Una historia corta de Neil Gaiman escrita por dibujada por Babstar. De Delirium, por ejemplo. Sí, claro. Yo creo, Sí queda. Sí. Me encantaría ver algo así. ¿Por qué no? Bonito. ¿Eh? Bueno, gracias Miguel Ángel, y vamos a la siguiente. Que es de David Satarain. Te toca. Sí, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, estimado Carmex y Rules Rata Raptor. ¡Rata Raptor! ¡Órale! Que estuvo bonito. Dice, mis preguntas, porque ¿por qué la revista Wizard? ¡Uy, la revista Wizard! Dejó de ser referente, porque en los 90s esa revista era lo equivalente a Rolling Stone de los cómics. Pero un día no sé si exista. No, ya no existe. ¿Y por qué? ¿Por payola? Una por payola. Honestamente. O sea, eran más payoleros de Marvel. ¿Es en serio? Es en serio, o sea, no es broma. Gareth Samus alguna vez lo admitió, creo. Sí. Y la otra, hay una razón, el internet. Sí, claro. Dejó de serlo porque era la revista con la que veías previos, novedades. Era más eso que otra cosa, era no había mucho análisis. No, era ahí donde te enterabas que iba a haber. Pero después hubo internet y la gente ya podía ver eso en las páginas de las propias editoriales. Gratis. Gratis. Y rápido. Así que pues ya valió. Y noticias, pues también. O sea, portales como Newsarama, Comic Book Resortes, que no me gusta. Bleeding Cool. Bleeding Cool. ICB2. O sea, hay estas especialidades dentro de, ¿no? Sí, ICB2, que es para especialistas en el negocio. Ajá. Por eso dejó de serlo, ¿eh? Y la otra es que se quisieran sentir la autoridad máxima en precios. Come on. Sí, también. Come on. Sí. Pues yo creo que fue por eso. Dicho lo anterior, tengo varias revistas de Wizard que de repente releo por nostalgia. Curiosidad. Nada, curiosidad. Okay. Dice, el cómic de Road to Perdition está igual a su película, porque para mí es una de las mejores películas de mafia. No la he visto, Perdition, así no me suena. Sí la he visto, vi la película, pero no he leído el cómic nunca. Me gustaría leerlo. Dice, en opinión de ustedes, ¿cuál es el cómic más raro que han leído? Más raro, ¿eh? Ok. Ay, yo Flex Mentalo. ¿Es el más raro? Está bien raro. Bien extraño, así de, ¿qué demonios acabo de leer? El que estoy leyendo ahorita, Boxers and Saints. ¿De Jin Lan Yang? Holy shit. ¿En serio? Oh my god. Ok. Dice, en opinión, hacia, dice, un saludo desde Sinaloa. Saludos desde Sinaloa, claro. Y sigan haciendo así, porque el mundo de los cómics, raro, mantengámoslo así, por favor. Sí, claro. Siempre, eso sí, siempre. Bueno, sí. Dice, One Shot Comics, saquen el crossover, pues va. Pues ya, ya dijiste. Hay que armarlo, mi estimado Willy, sí, hay que armarlo. Porque estamos en esas, pues a ver. La siguiente es de Sergio Peralta Salazar Carmen. Dice, saludo Carmix y Rul Dinorata. Dinorata. Espero tengan una genial Navidad y un año nuevo muy lleno de felicidades y buenas lecturas. Muchas gracias, Sergio. Igual para ti. Aquí van mis preguntas. ¿Cuáles son sus películas favoritas de terror y por qué? No, de terror. Wow. Fíjate que una vez leí que el terror lo puedes definir, digo, para poner como que en contexto. El terror es esa sensación de miedo y aprensión antes de que algo pase, y cuando ya pasa te asusta. El horror es distinto. El horror es esa sensación de morbo y de asombro y de ñañeras que pasa, una que te da una vez que algo ya pasó. Sí, no tanto de la expectativa, ¿no? Así que bueno, tiene que ser entonces de lo primero, de terror. Dicho lo anterior, Get Out. No la he visto, ¿eh? No, no manches, es la mejor película de terror que he visto en años. ¿Ah, años, sí? Y años. Tiene poco, ¿no? De este año. ¿Ah? De este año, de hecho. Es también muy buena película, ahora que lo pienso. Mira. También de las favoritas de este año, ¿eh? Ah, yo creo que de terror, es que es más suspenso. Miseria me encanta, o sea, Misery. Pues es más suspenso. Es más suspenso, pero sí tiene terror, porque también, o sea, es tenerte en la fila del asiento a ver de qué va a pasar, y cuando pasa, sí, es horrible. No, sí. Carrie, se me hace muy buena película de horror. ¿De terror? I mean. De terror, terror, horror, The Thing. Ah, la de John Carpenter. Sí. La de John Carpenter, sí, porque claro. hay una anterior y sí. Una después. También ay, ¿cómo se llama esta? Es que es Cloverfield difícil, Lane. De, no la he visto. Esa estuvo padre, de terror estuvo padre. No es posible que sea así mi super favorita, pero... Bueno, la de Rosemary está buenísima. Yo nunca la he visto. O sea, es muy buena. Ok. Y mantienen el misterio todo el tiempo. Ok. No, sí, muy buena. Bien. Y ya, son las que me ocurren ahorita. Uh-huh. Sí, de bote pronto esas son. Sí. ¿Se pueden hablar de grandes crossovers en cómics? Ahorita no. Y te voy a decir por qué. Porque ya no hay grandes crossovers en cómics. Antes los crossovers eran divertidos. Es que antes generaron mucha expectativa porque había pocos. Y ahorita son del pan nuestro de cada día. Ya le bajaron un poco, pero sí. Pero por ejemplo, crossovers acá chistosos. ¿Cuál sería tu crossover favorito? Así de entre compañías. Ah, ¿entre compañías? Uh-huh. No eventos, sino crossover de... No lo sé, qué buena pregunta. Batman Spider-Man, probablemente. Yo creo que sí. El de Mark Bagley. Buenísimo, ¿no? Y J.M. de Matis. Sí. Bueno, es entre la misma compañía, pero son diferentes franquicias. Swords of Sorrow. Está bien divertido. Sí, pero ahí me dejó en claro que los grandes eventos siempre son un desastre, independientemente de dónde vengan, ¿eh? Sí, sí. Definitivo. Aliens contra Depredador. Ah, claro. Ese que se me hace el crossover. Sí, sí, sí. Ese sí. El que todo mundo lo pedíamos y algún día Dark Horse dijo, bueno, a ver, tengan ya. Batman Depredador es muy bueno. Eso también es, okay, ese también fue muy sí, bueno. Ese sí. Es como Depredador 2, pero sin Danny Glover. Con Batman. Con Batman. La siguiente que dice, carnal, dice... ¿Qué tal un poco de... ¿puedo hablar más de cómics de Depredador y Aliens? Hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo. Una reseña completa de Dead Orbit, Aliens Dead Orbit, estaría padre. Sí. Por ahí vi otro cómic de Aliens que quería mencionar, ahorita se me fue, pero bueno. Sería bueno hablar del crossover Alien Depredador, que empezó todo. Yo creo que ese sería, ¿eh? Ese sería, definitivamente. Sí. Y luego leo algo de Depredador, porque de ese sí casi no he leído. Dice, ¿qué tal un poco de Gears of War? ¿Qué les parecen los libros? Los libros son muy buenos, uh-huh. Porque los escribió Karen Travis. Una gran escritora. Periodista de guerra. Periodista de guerra, retirada, gracias al cielo. Ahorita hay una nueva serie de cómics de Gears of War. ¿En serio? Rise of Ram. Ah, ¿en serio? Lo está escribiendo Curtis Weaver, el escritor de Ratwins. Quiero leer eso. Fíjate que, o sea, sí, pero pues ya pasó, ¿no? Me gustaría ver más bien qué onda con lo nuevo. Pues mira, por cortes, güey, sí quisiera. Ah, ok, pues a lo mejor por ese lado sí. Pero que me llenaran el espacio de tiempo entre Gears of War 3 y el 4. Estaría bueno. Digo, porque vi los videos del 4. Y si dices, ah, ok, sí cambió mucho el asunto. ¿Qué pasó ahí? Hay mucho que explorar, ¿no? Eso estaría padre. Los cómics de Gears of War, los primeros eran buenos. Luego como que se perdieron un poco. Ahí es tu arte de este, ay, ¿cómo se llama? De Joshua Ortega. Uh-huh. Como que... Uh-huh. Uh-huh. Ya después, oh, cuando ves un Wonder Woman, oh, Dios. Dices, ah, ok. No, sí sabe el cuate. ¿Y los libros? ¿Cuál sería tu favorito de los de Gears? Este... Jacinto's Remnant. Sí, de plano, ¿no? A mí me gustó mucho Anvil's Gate. No, sí, también, porque sí... Ay, está bien duro ese libro. Ah, está bien duro. El sitio de Anvil's Gate. Hijo. Ay... Bien incómodo, ¿eh? Muy incómodo. No, de veras, ahí se ve que Karen Travis y... El último ya no lo leí, el de The Slap. Está bien, pero ese sí rompe con el... con la estructura anterior que era de... lo que está pasando y el pasado. Aquí es literalmente todo el tiempo en el pasado. ¿Eso por qué mandan a Marcus Fenix a la cárcel? Eso está bien. Aparte, creo que ya había salido cuando salió Gears of War 3, ¿no? O sí, salió después, ¿no? Salió después de Gears of War 3. Uh-huh. Sí, está bien, pero... Sí, en Baldur's Gate probablemente sí sea el mejorcito. Sí. Es el más militar. A lo mejor el no, sí sería, yo creo que sí sería ese, porque después el cuarto fue Coalition Send. Uh-huh. Y era más bien como para darte el preámbulo a el tie-in a Gears, sí, of War 3. Pero sí creo que el mejor sí fue a Bill's Gate. Sí, muy bien escrito. Sí, esa Karen Travis de veras se la sabe malanda. ¿Se más reseñas de libros para este 2018? Pues, sí. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a leer estos libros bastardos de Nora K. Jameson. Ahora le va. Me late. No hay nada bonito que pase ahí, ¿eh? Todo es feo. Todo es destrucción y sangre y tripas. Y, sí, no. De veras, no es el tipo de cosas que leo normalmente. Okay. Pero bueno, a veces salir de la zona de confort está bien. Okay. Finalmente, muchas gracias por este 2017 y por acompañarme en mis viajes a la escuela y en las horas libres. Y por las grandes recomendaciones. Gracias a ustedes conocí Godzilla, Hal Century War, Age of Reptiles, las historias de C. de Alan Moore, Afterlife with Archie, Blacksad, Los Picapiedra, y por eso, gracias totales. Oye. Ah, mira. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Y pues perdón por hacerte la cartera más ligera. Sí. Así pasa. Pero gracias, Sergio. Gracias por escucharnos y por todos los comentarios. Definitivo. Fabián Domínguez, bravo. Saludos a Fabián. Saludos, Fabián. Dice, no sé si han leído los cómics de Superman de este año. Es mi personaje favorito, entonces no soy imparcial. ¿Qué les han parecido? Es muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Los cómics, bueno, no sé si salieron ya este año, pero en Televisa empezaron a salir apenas. Ok, ok. Tanto Superman como Action Comics, qué padres cómics. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Muy interesantes, muy padres. Superman con su hijo. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¡Por fin! ¡Sí! Ok, ya. Es que es el Superman pre-Flashpoint. Ah. Traído a este mundo, que es el post-Flashpoint. Sold. Ok, ya, vendido. Tiene un hijo, ¿Cómo le puso? John. John, claro, sí, claro, fuerza. Jonathan, John L. Ah, no sé, pero... Digamos John L. Sí, están muy buenos, ¿eh? Órale. El primer arco es con el erradicador. El Eradicator. Sí, sí. Y su mission statement viene acá con Superman, o sea, bien, ¿eh? Y es como que tratar de readaptar al Superman de aquel mundo a este mundo. Y luego viene una serie de complicaciones medio bizarras de cómo... Ah, siempre el otro no existió, siempre fue este. O sea, a nadie le importa este. Exacto. Ok. Bueno, muy, muy bueno, ¿eh? Bien. Aparte, está incomodito de que... Pues el resto del mundo, que lo que conocía a Superman, al Superman de los años 52... Pues que se murió, ¿no? Se murió. Batman dice, no sé si confiar en él, en este... Ok. Está padre. Es una premisa. Oye, no suena mal. Muy bueno. Voy a hacer, yo creo que un review de esos, ¿eh? Muy probable. Action Comics, muy bien también. Creo que es el primero de Superman. Serie regular que hagamos. ¿Por qué hemos hecho? Sí. Especiales. Miniseries. Dice otro. Ah, no, pasó. Dice otro que se me hace muy bueno y divertido: Super Sons. ¿Lo han visto y qué les parece? Ese me gustaría mucho leerlo. Es Damian y John. Ah, Damian. Bichir. Digo, Bichir. Damian Wayne. Damian Wayne. Sí. Y John Kent, ajá, digamos. ¿Sí? ¡Ja! Ok. Dicen que está muy bueno ese cómic, ¿eh? Poco. ¿Sí? La premisa suena muy padre. Y son los superhijos, o sea... Sí, claro. Claro. Literalmente son los superhijos. Sorry, Nightwing. O sea... Sí, tú no cuentas. Ay, no. No, así cuenta, vamos. Todos los demás niños adoptados de Bruce cuentan. Claro. Pero ese es su hijo... de carne y sangre. Sí, ese es su hijo biológico. Sí. Pero sí, me gustaría leerlo también, fíjate. Que okay, está padre. Dice, y por último, ¿qué opinan de las críticas que ha recibido Episodio 8? Como ustedes dijeron en su reseña, me pareció muy padre, pero algo extraña. Saludos desde Monterrey. Están infundadas, en mi opinión. Yo insisto. Sus críticas están basadas en una expectativa que nunca existió y en nostalgia que ya deben dejar ir. Básicamente es eso. No es perfecta, no. No, no, no. Pero sus quejas no son de la ejecución, no son del ritmo, no son de nada de eso. La mayoría. Las quejas que he leído es de, no explicaron esto, no explicaron aquello, no hicieron esto, no hicieron aquello. Es el problema, por eso las críticas para mí es de, bueno, entonces no se pelo. Sí, exacto. Yo, cuando estuve en la lista de que, por ejemplo, el pacing de repente sí estaba medio extraño, dices, ah, ok, bueno, pero porque se ve que es alguien que sí más o menos le sabe. Exacto. Al asunto de la cinematografía, dices, ah, bueno, que okay, eso es un buen punto. Dicho a lo anterior, cada quien es libre de dar su opinión y de claro. Que no le gustó, está bien. Pero, honestamente, una crítica basada en lo que uno quisiera ver, no se me hace muy acertada. En fin, la siguiente es de Atonderas. Antes de ahí, de rapidísimo, por ahí, no me acuerdo dónde lo vi, pero que el primer diálogo en en The Last Jedi, o sea, ese fue, ahí fue de aquí debieron darse cuenta de que iba por un asunto bien distinto el diálogo, ya la vieron, el diálogo entre, ya no es spoiler, entre Poe y el General Hux. Ah, sí. Nunca se había visto algo así en ninguna película de Star Wars. Y eso todos dijeron, es Disney. No, es diferente. Ajá. Me encantó ese diálogo, por cierto. Ah, sí, Atonderas. Dice, Carmix y Rul Ratike. Ratike, ¿ya evolucionaste? Ya evolucioné, exactamente. Solo paso para agradecerles este año lleno de podcasts, recomendaciones e intercambios ñoños comiqueros. Ojalá el año que venga esté lleno de más éxitos y sigamos nerdeando un rato más. Claro. Tenlo por seguro. Y pues aquí unos cuantos comentarios. Primero, qué buen programa el de los Picapiedra. Me dieron muchas ganas de leerlo. Y ya ando en eso. Muy bien, está muy pachón de eso, de hecho. Segundo, ¿qué opinan de que Panini está apostando a los recopilados para publicar cómics y televisa los hardcovers y exclusivas de Sanborns? Bueno, los recopilados de Panini tienden a ser hardcover. La mayoría. No está bien. Pero me gustaría que me dieran la opción de gastar menos dinero. Sí. Es lo único, ¿eh? Yo diría dos rayitas menos. Pero bueno. O hay que ver en qué pones en hardcover. No todo. Eso sí. Por ejemplo, el hardcover de Ragnarok. Está bien. ¿Sabes qué? Eso está bien. Yo ahí no me quejo. Me gustó leerlo en hardcover. Winston on Guard. Creo que sí fue exagerado con el hardcover. Un poquito. Más porque era un tono rebelde e insurrecto. Y hubiera esperado algo más asequible, ¿no? Exacto. Empress. No sé. Sí se me hizo mucho ponerlo en hardcover. El de Murena y Torpedo, pues es que así es. Entonces se friegan. Sí, ni modo. Ajá. Recopiladores de lujo para Star Wars. Pues bueno, hay que aprovechar la franquicia, supongo. Sí, nada más échenle más carnita. Y los precios de los hardcovers está sacando Televisa. Esas, vale. Sí, se manchan. Sí. O sea, también se agradece el esfuerzo, pero dos rayitas menos. Y muy buena calidad. Menos editorial. Menos en la traducción, claro. Sí. Eso sí, eso de exclusivas de Sanborns, miren, no me super encanta, pero lo entiendo. Porque amarras una distribución a nivel nacional. Uh-huh. Y sí, como de eso, o sea, no es que esté mal, pero tampoco está súper bien. Lo malo es donde no hay. Sí, exacto. Es el problema. O sea, porque sí, se distribuye a nivel nacional y hay muchos Sanborns en el país, pero no en todos lugares del país hay. Entonces, esa es la bronca. Sí. ¿Verdad? Bueno, ni modo. ¿Qué más? Dice, y ya para rematar, ¿cuáles fueron sus películas de superhéroes favoritas del año? Ah, de superhéroes. Dice, en lo personal, Spider-Man, Wonder Woman y Logan. Me gustaron mucho. Tenían muy bajas expectativas, pero me terminaron agradando. Coincido y le meto Thor. Thor. También, porque yo no esperaba nada. O sea, honestamente, yo creo que era de la franquicia de Marvel de la que menos te esperaba cosas. Y fue tan divertida. Muy divertida. Sí, sí. No fue la gran cosa ni por error. Yo diría Thor y Wonder Woman. ¿Sabes cómo me gustaron? A mí me gustó. Spider-Man Homecoming, sí, o sea. A mí me gustó ver a Spider-Man, sencillo, por el simple hecho de que regreso a casa. Ajá, y el intro con la nueva música de Spider-Man, no manches. Logan estuvo muy padre, o sea, sí, tengo mis broncas con la película, pero fue algo muy, muy refrescante. Sí, muy necesario ya, ¿eh? Ver sí, algo así, exacto, ¿no? Y ya era necesario romper con el esquema de las películas de superhéroes y demás, o sea, sí. Fue muy triste y doloroso de ver. La sí, verdad, fue incómodo, sea, de repente. O sea, y de ver al pobre profesor Javier cómo acabó. No, espantoso, ok. Su muerte, que es totalmente anticlimática, pero pues ellos. A veces así te pasa, en la guerra te zurran, o sea. Sí. Sí, fue dolorosa de ver, pero hermosa. Hey. Y necesaria, yo siento que era necesaria. Guardians of the Galaxy 2, o sea, sí me divirtió y lo que tú quieras, pero se me hizo, se me olvidó. Sí, la verdad. A mí me pasó igual que con Ant-Man, ya ni me acuerdo cuál era. O Doctor Strange. O sea, en su momento sí la disfruté y todo, pero así como que, pues, si me la vuelvo a encontrar la veo, ¿no? Pero ahorita, ya pasó. Thor sí la vuelvo a ver. Sí la veo otra vez, la verdad, sí la veo. Wonder Woman la he vuelto a ver un montón de veces. Oh, sí. Esas. Dice Justice League. Justice League me pareció divertida, pero se siente como un collage. Mejor hecho que Suicide Squad, pero por ahí va. De hecho. Sí, de hecho, hice un collage. Básicamente es un collage. Lo mejor que tiene Justice League es que hicieron al pobre de Henry Cavill actuar. Vaya. Sí, ¿no? Que le dieron chance. Y honestamente, la interacción entre los personajes. Eso es lo mejor que tiene, ¿eh? Porque lo demás, pues, es muy genérico. Esa, el Steppenwolf es de... X en la vida. Y ¿no? Hay la misión final del videojuego, pues ya sabemos cómo es. O sea, lo mejor es verlos interactuar. O sea, por mucho. Diana y Bruce es la onda. Sí. Sí, me gusta que son como que los papás divorciados, que nunca terminaron casándose, pero bueno. Pero son los papás divorciados como que, ay, medio te aguanto, medio no, pero sigue siendo mi cuate, ya que... Y Flash rulea. Flash es la onda. Sí. Flash con Cyborg son la onda. Sí. El pobre de la Aquamomoa, todo, queriendo ser todo... ¿Sabes qué? Eso me gustó, que lo que hice todo acá de, ay, me emborracho acá y tiro la botella al mar y después tengo que sacarla porque estoy contaminando, me regañan los atlantes. Y termina siendo, pues, es como el tío loquito que siempre sí es buena gente. Ándale, sí. Me gustó eso. Y Cyborg, pues también vaya tu huevo de desarrollo, ¿no? Sí, ¿quién lo diría? ¿Eh? Pues eso. Dice que estén muy bien y les deseo muy felices fiestas. Muchas gracias, Atom. Muchas gracias, Atom. Saludos. Carlos Suárique dice, un saludo, tío Carmix, y Rule the Night of the Rats. Night of the Rats. Night of the Rats. ¿Qué no había una casa de las ratas en Game of Thrones? No me acuerdo si en Game of Thrones, pero en Rat Queens hay algo así. Oh, yeah, claro. Dice, primero, un saludo y un agradecimiento por tan buen contenido que nos regalan a precio de un gracias. De hecho. ¿Es verdad? Sí, ahora que lo pienso. Y lo que pagues de internet, ¿no? O sea, exacto, exacto. Dice, y se nota que les agrada lo que hacen, la neta. De hecho, sí, es mi hora favorita del año. Así que no les diré que no cambien, sino que mejoren. De hecho, sí. Por mi lado, solo les tengo tres preguntas. A ver. Uno, de todo lo que han visto en series y películas, ¿cuál es la que más les ha gustado a cada uno? Ya hemos tenido bastante contenido de variedad de temas. Series y películas favoritas. Ok, pero vamos a poner lo interesante en la vida del mundo mundial. Wow. Mira, una de mis películas favoritas, pero es que es una película tototota, es la trilogía del Señor de los Anillos. No, sí, pero completa. Pero completa, tiene que ser completa. Cada uno la disfruto por sí sola muchísimo. Pero si ya la ves completa... Sin el Hobbit, claro. Sí, sin el Hobbit. si ya la ves completa es de... ¡Ay, está re bueno este asunto! Mira, yo la película que... creo que es mi favorita es The Professional. ¿En serio? Sí, amo esa película. Amo la actuación de Jean Reno ahí. Amo la actuación de Anthony Hopkins. Digo, Gary Oldman. Gary Oldman ahí es genial. Ahí sí, Gary Oldman, porque a veces es genial. Ill Temper de Beethoven, pero bueno. Oh, sí. Y le definí hace rato con mi hermano, de hecho, de mis comfort movies, las películas que siempre me hacen sentir bien de verlas y las pongo mil veces y no me aburren, es Volver al Futuro, la trilogía. Todas, ¿eh? Todas. Todas. Ninguna tiene desperdicio. Me encanta. Amo esas películas. Me las sé de memoria. Me siento bien de verlas. Si las cachas, las ves. Sí. Sí o sí. Sí. ¿Sabes cuál me pasa a mí así? Jurassic Park. Ah, claro. Definitivo. La 1. Ah, sí. Que la 3 es así. La 2 o la 4. Y va a haber otra. Ah, sí, ahora sí es Jurassic World, ¿qué? Algo no me acuerdo cómo sea, pero me encanta. Vi una escena del trailer, o sea, porque es un GIF, no tengo ni idea de qué está. Pero sale Star-Lord dizque acariciando a Blue de chiquito, o de chiquita. ¡Ah! ¡Oh, se ve increíblemente el espacio de aire en blanco antes del CGI! Se ve espantoso, pero bueno. Ok. ¿Series? ¿Series de TV? ¿TV animadas o no son animadas? Yo te pongo una y a ver, ya ves. Sí, Top Dad, some other shit. Oh, ¿en serio? Es de mis favoritas. Okay, yo te voy a decir Robotech. Ah, bueno, Robotech es, wow. Top Dad, some other shit. Es una maravilla. Me encanta Robotech. Así armada, como lo hizo Carl Macek, digan lo que digan, las que lo hizo mucha bien. Mucha gente lo odia por eso. A mí me encanta cómo estar pegadas. Sí, es pegoste. Es un pegoste espantoso y por alguna, y todos sus subtítulos, o sea, vaya, lo... El sub-dub, o sea, el doblaje. A veces diría, ¿por esto no tiene sentido? Pues sí, no tiene, pero está genial. Pues sí, Robotech. Ah, hasta la música era wow. Los efectos de sonido, la música y todo. Y series de live action. De toda la vida. Yo ahí sí no tengo grandes favoritos. Favorita, sí. Es que cambian mucho. Pero... Bueno, por ejemplo, Avatar es. Godzilla, bueno, Corra, Iguanas, Ranas. Sí, sí, sí. Pues una serie que yo creo que es que no te puedo decir, no es que sea mi favorita, pero disfrutaba mucho ver, era Doctor House. Disfrutaba mucho verla. Sí, lástima que el personaje realmente la gente no lo entendió. Lo malentiende como malentiende a Rick Sánchez, creo. Sí, como si fuera un modelo a seguir. No es un modelo a seguir. Ni él ni Rick Sánchez. De veras, no lo son. ¿No? Es casi un cautionary tale. Así de, no. Así no es. Es lo malo. Sí. Pero bueno. Interesante me gustaba Nip Tuck. Ah, Nip Tuck era muy buena. Era disturbing shit. Ah, sí. Con Victor Von Doom. Victor Von Doom. Victor Von Troy. Hay veces en que yo os decía, ¿cómo diablos van a salir de esto y siguen vivos? O sea... Bueno, siguen enteros. Enteros y cuerdos. Nadie sale de Tyrion Lannister. Es cierto. ¿Eh? Es totalmente cierto. Ya desde ahí sabíamos que era buen actor. Bueno, Game of Thrones te puedo decir que me gusta mucho. A mí las primeras 3 temporadas me gustan muchísimo. La cuarta no. La quinta ya no la viste, ¿verdad? Sí, la viste. ¿Cuál va ahorita? La 7 fue la última. Ok, la 6 y la 7 no la vi. La quinta y la cuarta ya no me gustaron. Las primeras 3 muy buenas. Las primeras 3 son geniales. Sí. La 7 es genial. Ah, ok. La 6. Crowd pleaser, pero es muy buena. ¿La 6? Más o menos. ¿La 6 es como que el camino a mejorar? Sí. Ah, ok. Sí. Ya sé más o menos cómo cuál será entonces. Un punto. Bien, ok. Dice... Dos. Y voy yo. Ando, ¿tú? ¿Cuáles son sus deseos y promesas para este 2018 que ya nos alcanzó? Deseos y promesas. Promesas traen más mundos extraños. Y con más variedad en formas de hacer el programa. No tanto en el formato, sino en cómo damos la recomendación. Sí, buen punto. ¿Y deseos? Yo deseo más chamba para traducir. Sí, yo también quiero más lugares donde escribir. A veces hay que hacerlos uno mismo, ¿eh? Así que también depende de nosotros. Exacto. ¿Cuál fue ese momento o logro que destaca de este año en su parte en cuanto a trabajo en cómics? Ah, ok. Para mí fue que ya me pagan por escribir de artículos para cómics. Ese. ¿Ya publicaste? Ya publiqué. Ya escribo de manera profesional. No soy un profesional escribiendo, pero me pagan, pero me dedico de manera profesional a ello. Es decir, me pagan. Pues yo logro a nivel de trabajo comiquero, pues es que ya terminé el primer arco de Avatar. ¿Ya se publicó? Sí, ya de está. Hecho. Me da mucho gusto verlo completito. Es y también bonito. A nivel personal es de que en el segundo volumen de Avatar, ¡colaboramos los dos! ¡Sí! Ahí estamos los dos mensos. El equipo de Café Comiquero, ahí está. Traducción y artículos. Y con el equipo Avatar. Ah, sí. De hecho. Yeah. Nada mal. Dice, un saludo, un abrazo y mucha buena onda desde Colombia. Oh, ¡qué buena onda desde Colombia! ¡Qué chido! Gracias, Carlos Orique, y saludos hasta Colombia, que de ahí es nuestro doctor de toda la vida, por cierto. Sí. El siguiente es Vlad Corvux Jaso Ponce. Dice, saludo, Carmex y Rul Rataraptor. ¿Ya ves? Rataraptor suena bien. RRR, me gusta eso, las aliteraciones. Gracias por el excelente contenido de este año y felices fiestas. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué hecho histórico les gustaría haber adaptado en cómic y con qué escritor y dibujante tenga? Qué buena pregunta. Qué interesante. Hecho histórico. A lo mejor va a ser aburrido, pero me gustaría ver algo así. Quisiera ver una adaptación de la Revolución Industrial. De cómo ese periodo histórico sentó las bases de la economía de hoy. Aburrido, ¿de dónde? Estaría re bueno. Sí, para muchos es porque ay, no habría mucha acción y shalala, shalala, ¿no? Pero me encantaría ver eso. No, sí está re bueno. Es un tema. ¿Y dibujado por quién? Pues yo esperaría un dibujo muy realista, muy... tendría que ser más realista. Wow. ¿Quién podría ser? Honestamente digo, sé que sería ya un long shot porque ya está difícil que haga algo tan largo. Brian Boland. Quisiera ver algo así, honestamente. Y escrito por alguien que sea así como muy de histórico. Alan Moore. Alan Moore y Brian Boland escribiendo algo así. Yo creo que Alan Moore podría ser algo muy interesante hablando de la Revolución Industrial, ¿eh? Yo ya tengo mi evento histórico en mi equipo. A ver. Evento histórico. Toda la bola de dificultades que tuvo Queen para hacer su concierto en Wembley. ¡Wow! Está de padrísimo eso, ¿eh? ¿Y sabes quién lo escribe y quién lo dibuja? ¿Ah? Kieron Gillen y lo dibuja. Jimmy McElvey. Sí. Ahí está. Ya, listo. Sold. Dame dos. Pues serían buenísimos. Eso es lo que me gustaría ver. ¡Wow! ¿Sí? Porque la historia de cómo se hizo ese concierto es fascinante. Fue una bronca. Y fue uno de los conciertos legendarios de Wembley. Quizás el más legendario. Probablemente el de los más legendarios en el mundo. Imagínate, escrito por Kieron Gillen. Británico. Británico. Y que le gusta el asunto de la música así, mala onda. Y por Jamie McElvey el dibujo. ¡Wow! Genial, ¿eh? Ahí está. Me encanta la idea, ¿eh? Pachón, ¿no? No, sí. Dice, sigues tú, ¿no? De los cómics o mangas que conocieron este año, ¿cuáles les gustaría ver adaptados en película? Te voy a torcer un poquito aquí la mano, Vlad. No solo película, también puede ser serie, digamos. Okay. Para no irnos tan, okay, no irnos tan limitados. Me gustaría ver una serie animada de Hidden. ¿Serie animada? Pero que mantuviera más o menos el estilo de Altedici. No estaría nada mal, ¿eh? Y honestamente es súper fan, porque es una serie de aventuras de vikingos. A toda la gente le gusta eso. No estaría nada mal, ¿eh? ¡Está padre! Se ve atractivo. Sí. Yo de cómics de este año... Bueno, yo quisiera una serie animada, un OVA o algo, de Motocross. Ah, ok, sí. Sí, ese, el que imagínate dijo... Imagínate eso en animación. ¡Ah! No manches. Se vería bonito. Se vería hermoso. Ya, de por sí. De por sí es muy cinemático. Y imagínate lo animado. Sí, ese también, estaría repachón. ¿Saben a mí qué me gustaría ver? Un anime animado estilo antiguito, por antiguito digo como noventas, de One Ton Soup de James Stockwell. Ay, imagínate eso. Eso estaría así como que, oh, sí, está así. Yo sería una película live action, difícil de hacer, me queda claro, de Godzilla Half Century War. Uy, estaría bien complicada. Pero sería padrísimo. Pues estaría genial. Sí. Sí. Pero, a ver, y ahí te va la pregunta. ¿Utilizarías monigote en traje o marioneta? Como en Shin Godzilla. Marioneta. ¿Marioneta? Sí. Preferiblemente. Sí, sí. Es una bronca, pero qué bien salió Shin Godzilla. Sí, me gustaría ver algo así. Por otro lado, me gustaría como que algo al revés. O sea, llevar al cómic una adaptación de algo o continuar una historia de algo. Ok. No fue exactamente este año, pero me encantaría ver qué pueden construir con Kubo. Sí. En cómic, no sé. No una adaptación en cómic. No. Pero a ver qué, pero qué. ¿Qué le exploras? ¿Qué le exploras a ese mundo? Sería muy padre eso, ¿eh? También, o sea, mira ahora que lo dijiste, ¿no? De llevar al cómic una algo que ya fue. Uh-huh. Mira, vamos a hacer como que las películas de las últimas dos de Alien no existen, ¿va? Ah, ok. Ándale, date cuenta. De hecho, no existió ni la 3. Ni la 4. Y ahora, la 2. Ahora sí vamos a ver qué pasó con Ripley. Eso sería bueno, sí. El cómic, estaría bien. Sí. La 1 y la 2, básicamente. Interesante eso. Interesante pregunta, de veras. También dice, ¿a qué invitado del medio comiqueril les gustaría tener en el programa? A Neil Gaiman, pero bueno, o sea, ya en serio. ¿Como pedir no empobrece? Ajá. Ok. Bueno, de hecho, a quien sí me gustaría tener y espero de veras y poder tenerlas por acá, me gustaría que poder tener a Claudia Aguirre y Eva Cabrera. Sería muy padre. Me encantaría poder hacer un programa con ellas. Sí, del medio comiqueril nacional. Sí, sería nacional padre, y sí. Técnicamente internacional, tienen trabajos internacionales los dos. Un punto, sí. A mí me gustaría que regresara a Cortés un día de estos, digo. Digo, se puede, digo, sí. Ya que estamos en estas, ¿no? De repente me siento solito. Bring a friend. Bring a friend. ¿Van a estar la Revolution? del medio comiquero nacional. Pues mira, a mí me gustaría mucho platicar largo y tendido con Dono Sánchez. Sí, exacto, sería muy chido. Pero largo y tendido, ahora sí, a ver. Y con Yarena, me gustaría hacer un programa con Yarena. Hablando de todo lo que se hace en heavy metal, ¿eh? Uy, ese estaría bueno. Sí, man. Saludos a Yarena, por cierto, estaría muy chido. Y del medio internacional, digo, es que tanto que mi sueño guajiro sería tener a Neil Gaiman un día con una breve declaración. Pedir no empobrece. A mí me gustaría. Es que no sé, si es del medio del cómic, pero no es creativo del cómic. Ok. Quisiera un crossover con Comic Book Girl 19. ¿Eh? Sería awesome. Ok, honestamente quedaría padre. Sí. Seguramente después nos invitaré a las cervezas y yo terminaré tirado bajo de una mesa porque tengo cero aguante. Y ella es mucho aguante. Sí, no es... Pero sería genial tener a Danica. Sí, de hecho. Sí. Y porque traiga Robo también, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la banda. Genial. A mí me gustaría algún día poder ir a decirle de cosas a Eric Stephenson. Así de, ¿qué onda tú? ¿Qué onda tú? ¿Por qué eres bueno? Muérete, ¿no? O sea... Dice eso, vamos, me encantaría porque sé que es un ñoñazo y es exitoso y todo, a Robert Kirkman. Uy, sí, porque es un ñoño. Sería divertidísimo platicar con él, yo creo. Ya, es un ñoño así, sí, gigante. Cañón. Pues ahí está. Te diría Mark Miller, pero no le iba a entender mucho. O a Grant Morrison, ¿no? Ah, digo, podemos pedir intérprete. Sí, porque es el acento Scottish. Si de qué no saben inglés, si es inglés, no sé su idioma de ustedes. No, es que sí está cañón. Mira, ya con dos Red Bull con vodka seguro lo entendemos, ¿no? O eso decimos. O eso pensamos. Acabamos hablando de otra cosa. Pero... Seguramente. Sí, o sea, ellos hablando de una cosa, nosotros preguntándoles otra, en fin. Bueno, como dijimos que pedir no empobrece, ¿verdad? Ajá. Cuando venga Katsuhiro Otomo, me gustaría algo con él. Estaría mal. ¿Por qué va a venir? ¿A qué le hacemos el cuento? Ya, ya, o sea. A ver, con que ya, anúncialo ya. Gantus, ya. Floja, por favor, ¿no? Órale, ya, sí. Digo, con intérprete, ¿por qué? Ay, sí, totalmente. No sé si habla inglés el señor, no creo. ¿Quién sabe? Yo supongo. Digo, ni que fuera ignorante, ok. O a Miyazaki, ¿no? Ay, el Hayao de... Por favor, sigue elaborando por qué los otakus son porquería, ¿no? Así dice él. Él dice, que sí. El gran problema del anime son los otakus. Yo no lo dije, lo dice él. Lo dice Hayao Miyazaki, en cara. Dice, por último dice, reitero mis saludos, y es un gusto que una vez a la semana por otro año me alegren el camino. Ay, qué bueno que podemos hacer eso, ¿eh? Sí, de veras, no pedimos más. Bueno, también dinero. Denos dinero. No necesito. Philip Hinojo dice, yo solo les paso a hacer un feliz año. ¡Feliz año, Philip! ¡Feliz año, Philip! Por supuesto. Bruno Cantú. Bueno, yo también, porque tú estás chiquito. Sí, pues tú. Saludos, tío Carmix y señor Ratanator 0009. Ratanator. Ratanator, maximizar. Había un maximal, ¿no? Sí, era... ¡Ratatrampa! ¡Ratatrampa! ¡Ratrap! ¡Claro! Y era maximizar, ¿no? ¿Sí era maximal? Sí, maximizar. Me dices cierto. Sí, porque los Avispanator, ¿te acuerdas? ¿Cómo decían? Era aterrorizar. Aterrorizar. Que si ponían aterrorícense... No, pues nada, no iba a salir muy bien. Avispanator, el más imbécil de todos, lo amaba. Dice, ¿qué opinan de la trilogía de Shyamalan? Digo, Ah, bueno, es con El Protegido. Fragmentado, okay. Y próximamente Glass. No he visto Fragmentado, El Protegido es muy bueno. O sea, esta de con Bruce Willis. Uh-huh. Es bastante buena. Es la otra película buena de Shyamalan. O sea, tiene dos. Fragmentado no la he visto, ¿tú sí? No, yo honestamente yo ya no pienso verlas. La verdad, el trabajo de Shyamalan no me vuelve loco. En general se me hace malo. Y se me hace malo, no. O sea, vaya. ¿Cuál es la otra buena de Shyamalan? Sexto Sentido. Ah, sí. O sea, todo el mundo dice, la buena de Shyamalan es Sexto Sentido. Ok, pero El Protegido también. Sí, y se nos olvida que también es medio ñoña la película. Sí, exacto. ¿No? Sí. Y ahí, y otra vez, el fan estresado y el super el pure sí, fan y demás, es el villano, Perdón por el spoiler de una película hace como 10 años o más, pero bueno. Sí, El Hombre de Cristal. Así que, bueno, ahí se los dejo. Pero ya... Si el fan estresado es un verdadero fan... Estresado, hardcore. Fan hardcore super estresado y es el super villano. Sí. Más para que se los deje de tarea. Pero no, yo la verdad no pienso seguirlas, la verdad, muchas gracias, yo ya vi lo mío, ya estuvo. Diviértanse con ellas, si les gustó, adelante, lo verás perfecto. Yo quiero ver Fragmentados, mi esposa dice que quiere verla, entonces pues hay que... O sea, te toca verla. Te toca verla, así que pues, ya. ¿Qué le haces al cuento? ¿Te gusta ver películas con ella? ¿Por algo te casaste? Claro. Hasta chick flicks, son divertidas las chick flicks de repente. Yo soy el primero en ver chick flicks. ¿Cuál será tu chick flick así que más te gusta? Dame casi cualquier cosa que haga en Hathaway y yo la voy a ver. ¡Ay, en Hathaway rulea! Yo la voy... ¿Cómo se llamó esta de Emma Stone? ¿Scarlet Letter? No. ¡Esa! Sí, bueno, sí. ¿Pero cómo se llamaba este...? Algo de A. Easy A. Easy A. Easy A es muy buena. Que sale este... el ¿cómo se llama? El científico que hizo al Cap América. ¿A poco? Es el papá de Emma Stone. Sí, es cierto. Por Dios. Bueno, yo cualquier cosa que haga Mila Kunis lo voy a ver, lo siento. A veces son unos churrazos, pero Mila Kunis me encanta. Me gustan los chick flicks, sí. Me gustan, porque... Esa de Bad Moms que salió el año pasado y que ahorita hay Bad Moms in Christmas o algo así. Sí, no la vi. Me gusta porque esta... digo, pero ahorita regresamos acá. Me gusta porque esta Mila Kunis, pues ya abrazó su... ya pasó la tuya, ya no eres la jovencita, ya no... No, ya la, no, está en sus treintas, no, la señorita. Ya tienes hijitos y toda la onda. Sí, entonces, sí, ya fue. Se sigue viendo hermosa de Mila Kunis, pero pues... pues ya abraza... Pero ya abraza el papel el que le toca. El wine mom que es. Sí, claro. Ok, eso es bueno. Eso me encanta. Y si Anne Hathaway lo que haga es... Es buenísima. Sí, es, sí, sí. Es una gran actriz. The Devil Wears Prada. Esa en particular me gusta mucho. Es una gran, gran actriz. Uh-huh. Sabemos que es una gran actriz dramática, que ha ganado Óscares, bla, bla, bla, bla, bla. Que ha hecho otras cosas muy chafas también. Pero... Ah, sí, claro. Pero hasta para sus películas de ella para divertirse son buenísimas. Sí. No, sí. Bueno. Regresando. Back to the Jam Session, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y qué película de superhéroes esperan del 2018? Ya mencionamos. En este orden, Black Panther y después quiero ver Infinity War. Porque que en ese orden van a salir, por cierto. Ah, sí, bueno, sí, sí, claro. De hecho. Ay, la de New Mutants. Esas tres. Yo la de Black Panther, pues la voy a ir a ver. O sea, vamos a ver todas. No hay que hacernos mensos. Vamos a ver todas. No, pues, sí. Bueno, quiero ver Deadpool 2. También. También. Deadpool 2, sí. Y sí, Infinity War, pues, come on, o sea, ya es como que, pues, ya estamos acercándonos al final del asunto, entonces... Y antes de que digan, si creen que van a ver mucho desarrollo de Thanos como villano y demás... Claro que no. No estoy seguro que no. Si lo hacen, qué padre. No, no creo. Pero no creo. Sorpréndanme. ¿Eh? ¿Qué estábamos? Ah, sí. Dice... El siguiente comentario es de... Vera Juan. Vera Juan. Bueno, pues, saludos a Bruno Cantú, por supuesto. Y Vera Juan dice, saludos desde Veracruz. Saludos hasta Veracruz, por supuesto. Saludos. He podido leer, ver y escuchar las siguientes recomendaciones que ustedes nos han dado en el 2010. Y en este 2017 leí Ragnarok. Muy bueno. Vishin Gojira. Muy bueno. Los Picapiedra, está genial. Y agradecerles su reseña de Logan. Sigan así. Ah, muchas gracias y seguro. Mi pregunta si ustedes es, ¿el 2018 traerá reseña de Hellboy? En Twitter me habían dicho lo mismo. Yo creo que sí. Sí, ya. Pero ya. ¿Sabes qué? Vamos, de una vez, a ver, incluso te voy a dar el formato. No nos vamos a ir en orden cronológico. ¿Por qué? Como Hellboy. Como Hellboy, porque ya estuvo. Porque ya estoy hasta los mismísimos de Seed of Destruction, entonces. Vamos a agarrar cualquier otra historia. Y dale, va. No importa cuál sea. A lo mejor ni siquiera de Hellboy, pero sí del BPRD, BPRD o algo así. Ape Sapien. Y sobre esos. Ape Sapien Year One, que es The Shape of War. Básicamente. Sí. Y sobre esos. Va. Va, me late. Órale. Ahí está. Dice Edu Torres. Dice, hola Carmix. Y me estoy dando cuenta. Y tú. O sea. Me estoy dando cuenta que no sé el nombre del niño rata. Ah, niño rata. Antes que nada, felices fiestas. Tiene tiempo que quiero entrarle a los cómics de Star Wars, pero parece que es todo un lío con tanto universo extendido y cambios editoriales, y ya no sé qué es canon, qué dejó de serlo y lo más importante, ¿por dónde diablos empiezo? Ah, bien fácil, agarra de lo que publicó Panini. Sí, o sea, lo de Disney Star Wars, eso. Pues ahorita ese es el canon, digo, como que me das cosor cada que dicen, es que esto no es canon y no es bueno, no, espérate, o sea, simplemente a lo mejor ya no es parte de la historia oficial, pero... Pero sigue siendo bueno. Bueno. Mira, si quieres ver una continuación muy inmediata de Regreso del Jedi, la trilogía de Tron, la de Heredero del Imperio, y todo eso. Sí, con el gran almirante Tron y Yoru Sivaod y todo Tron. Es Tron. Bueno, sí, se pronuncia Tron, sí, claro. ¿Has visto la película Tron? Ah, no, esa es otra vez. Y con Yoru Sivaod y bla, bla. El Salamir y toda la onda. Si quieres algo acá, pachón, divertido y que ha hecho cosas muy buenas, el Darth Vader de Kieron Gillen. Y de ahí continúate con Doctor Aphra. Que está buenísimo. Yo me leí un par de números y sí es muy bueno. Y tienes la ventaja de que Star Wars, ya hay TP de Panini. Sí. Lo acaban de sacar. Ya hay TP 2 de Darth Vader. Que son los que hay, ¿no? Ah, no. No, ya sacaron el tercero, que fue un crossover entre Star Wars y Darth Vader, que fue Vader Down. Sí, porque van a ser como 4 TPs, me parece. Entonces, Esos, empiézate por ahí. Yo digo que ahí, por ahí empiecen. Sí, definitivamente. Son la onda. El siguiente comentario, pregunta, etcétera, es de Pete Arzak. Dice, que se reúna la Legión del Mal y haga una crítica del año, la 2013. Fue muy buena. Gracias por sus programas y feliz año. Qué tristeza. Qué tristeza. Sí, fue feo. O sea, fue divertido. Mucho. Por problemas en el equipo, nos dieron en la torre. Sí. De las grandes decisiones de después de comprar una grabadora específicamente para el programa. De dejarlos a un celular. Sí, ya la goma. Sí, no sé si recuerden, pero habíamos grabado un programa. ¿Sí? No se grabó nada. Nada. Y a la semana siguiente tuvimos que molestar nuevamente a Gus, nuevamente a Bernardo y hacer el programa. Amablemente accedieron, se los agradezco muchísimo. Hijo, de veras. Qué paciencia. Sí, sí, sí, se ponen al cielo con todos los zapatos. Pero, híjoles. Me gusta volverlo a hacer. Sí. Sí. No sé si con lo mejor del año, pero... Y a lo mejor invitarnos a otros también. Sí. Alri Moore, me gustaría mucho invitar a Alri. Acá entre nos, una disculpa, Alri me invitó para que participara en su podcast de fin de año, pero no puedo porque no va a estar en la ciudad, entonces Ah, sí, cierto, sí, te largas. Sí, entonces pues, mil disculpas, Alri, pero me gustaría hacer un crossover por ahí. Claro. Con Willy, de con Willy también estaría padre. Shot Comics, estaría muy bueno, sí. Pero toda la banda acá. Sí, pero todos, nada más con... Sí, que nos pongamos acá. Y sí, la Legión del Mal y la Unimente y bla, bla, bla. Estaría chido. Pone padre. Mike Maca dice... ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mike? Mi buen Carmix y niño de rata interestelar. Soy Mike el geólogo. Me encanta, sí. Mike el geólogo. En anteriores Jam Sessions también he preguntado. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero recomendarles un manga que quizás ya conocen. Se llama Dragon Ball Gaiden. Órale. Yo no lo conozco. Es interesante porque fue realizado por un fan. Sin embargo, Toriyama le otorgó el permiso y logró sacar 3 números para terminar su historia, la cual trata de un chico fan de Dragon Ball que se convierte en Yamcha de la nada. ¿What? Y ve todos los sucesos que pasaron desde su perspectiva. ¡Qué interesante! Pero con sus conocimientos logra cambiar el rumbo del personaje. O sea, darle algo de honor a Yamcha. No está mal, no está pobre hombre. Personalmente me gustaron los primeros 2 y el último se me hizo apresurado, pero con buen final. Esto me lleva a mi pregunta. ¿Qué piensan sobre Dragon Ball en estos momentos? Yo con todo esto de que... De, ¿qué? Ah, con todo esto de que el torneo del poder, más transformaciones y probablemente siga mucho más tiempo al confirmarse una película en 2018. Sin más, les deseo una feliz Navidad, culminación e inicio de año y su buen amigo Mike sigan haciendo un mundo extraño. Muchas gracias, gracias Mike. Saludos también y felicidades. Y felices por tu profesión que es la meronda. No he visto Dragon Ball Super. Pero dicen que está padre, ¿eh? A mí no me molesta. Dicen que los primeros capítulos tuvieron la animación estaba fea. Con F de Fox. Pues a veces pasa. Que después se mejoró mucho. Yo creo que por una razón. Jaló. Hay presupuesto. Dieron lana para meterle más. Yo estaba esperando algo y ya pasó. Entonces ya la voy a ver. Exacto, ya está doblada al español. Exactamente. Digo, mira, no es mala onda. Su trabajo original en japonés es así, gracias. Pero oír a Goku con voz de Titino no me gusta. Así. Por otro lado es Mario Castañeda. Exacto. Y René García. Exacto. Y Carlos II. Con eso. Ya. Honestamente, los demás no está mal. Si, bueno, el de Yamcha ya no puede ser. Ni la de Bulma. Ni en español, ni en japonés. No, ni en los dos ya valió, sí, cierto. Ah, Yamcha era Jesús, ¿verdad? Sí, sí. Jesús Barreto. Paz descanse. Paz descanse, señor. Ni el maestro Roshi, ¿eh? También. Ya falleció. Ay, me lleva la fregada. O sea, hay que cuidar a René. A René García, Mario Castañeda. Y Carlos II. Sí. Pero bueno, ya que sea con esos 3, ya de ahí en adelante nos vamos. Sí, yo creo que sí la quiero ver, pero sí, la voy a ver sí. En ese... Sí, de que haya seguido ya más transformaciones y demás, no me molesta. Hay manga nuevo. Sí, de Dragon Ball Super en manga, ya está publicado en japonés, digo, en inglés. Digo, a mí no me molesta en lo absoluto, ¿eh? Yo sí le entro. Y mira, ya deja que Panini termine el que está haciendo ahorita y seguro traen es el muy, Super, ¿eh? Exacto, es muy probable que sí. Totalmente. Me echo el siguiente porque está cortito. Dice Aymar Castle, saludos Aymar. Yo nada más pasé a saludarlos, gracias por todo el año de regularidad y contenidos. Pues en esos tratamos, Aymar. Eso intentamos, Aymar. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Dice Brandon Dorden. Brand Dorden, ahora es Brand. Brand Dorden, está bien. Dice, hola querido Uncle Carmix. Uncle Carmix, ok. Y Rul Rata Dinoplatíbolo. ¿Te acuerdan de los Dinoplatíbolos? Ay, que fue Rex, ¿te acuerdas? No que dijimos que sin arma. Bueno. Es buenísimo ese. Sí. ¿Qué opinan de los muchos Nostalfax, sin ofender a nadie? Bueno, no usemos la palabra esa. Que se quejan del episodio 8. En lo personal, considero que no entienden el punto de la película y no saben lo que quieren. Sobre todo eso. Más bien sí saben lo que quieren. y no lo vieron. Se quejaban de que el episodio 7 se parecía mucho a Star Wars y ahora ya no se parece tanto a Empire Strikes Back. Se quejan de que hagan algo nuevo, ya estoy harto de que nada les parezca. Yo sí me quejé un poquito de que The Force Awakens se pareciera mucho a Star Wars. Sí. O sea, sí fue como que mi crítica. Y ahorita que sí, ya vi algo... Curiosamente, fíjate, no volví a ver Empire Strikes Back, por eso me gustó mucho. En el momento más irónico de la vida, mantuvo la esencia de Empire Strikes Back de darle la vuelta a la tortilla. Ajá, no la trama. No, pero es el mismo efecto de que lo que ya vimos antes ya no va a ser. Uh-huh. Qué curioso, qué irónico, por eso me gustó. Y una vez más, pues, esas quejas están fundadas en un sentido de algo que ellos imaginaron que nunca nadie les prometió. Es un sentido de pertenencia infundado y nostalgia que ya deben dejar ir. Uh-huh. Eso. Dice, ¿para cuándo? Ah, no, profesor. Ah, sí, digo yo. ¿Para cuándo otro especial de Avatar? Ah, ya merito. Yo creo Llamero. Que primer trimestre del año, ¿no? Espero que no ocurra como con Invincible. Pasaron 3 años para que volvieran a reseñarlo. Rayos. Sí, prometido que no. ¿Cuál sería su fanfic sobre el final del Marvel Cinematic Universe? Ah, ya dije, tiene que llegar Galactus. Es bueno. ¿Eh? Esto es bueno. Chile. Dice, los odio porque me enviciaron con Brooklyn Nine-Nine. Ah, Brooklyn es una maravilla. Qué buena serie. Sí. Ya está la temporada 5, está en su mid-season final. Santo Dios, qué buena temporada. Ya pasó el episodio 99, ¿no? Ya pasó el 99 sí. De Brooklyn Nine-Nine. Yo me quedé en la temporada 4, cuando están en... Cuando están de undercover en Florida. Ah. Ahí me quedé. Síguela viendo, está muy padre. Ay, esa es la onda. Ese Terry Crews. Terry Crews es la onda. Yo quiero ser como Terry Crews cuando crezca. No sé, hay algo que no sepa hacer bien. O sea. No, todo lo sabe hacer bien. Y si dibuja, no lo sabe hacer, y si no lo sabe hacer bien, lo investiga y lo hace. Su personaje, Terry, también se llama. Es Terry Jeffords. Es policía, pero también dibuja. Sí. Y son sus dibujos reales. Sí, son sus pinturas reales. Es, y que quiere ilustrar cómic. Ya vi un Alstrón que hizo de cómic. O sea, con un estilo de cómic. Sí, señor, por favor, haga algo. Sí, o sea. Sí, de que, a ver, ahorita le conseguimos escritor. Digo, sería mucho. Ya, a lo mejor es mucho jale de mi parte, pero no lo pueden poner a dibujar Cage. O sea. Y se parece a él, ¿no? Pues sí. O sea. Pues sí. Ya esas vamos. O sea, si no hubiera sido este. Ay, ¿cómo se llama el actor que interpreta a Luke Cage? Mike Colter. Si no es Mike Colter, hubiera sido él. Sí, claro. La neta, ¿eh? Él sí lo veo de Cage también. Michael Turner también con trabajo. Ah, sí. Sí, pongan a Ta-Nehisi Coates y a Terry Crews a hacer un cómic de Luke Cage y listo. Sí, toma mi dinero, Marvel, toma mi dinero. Okay. Dice, ¿les gustaba Avengers and Mighty Heroes? Sí, cómo no, sí. Me gustaba mucho, ¿eh? Honestamente, sí. Muchas veces he escuchado el intro en el programa, pero jamás en la serie. Sí. Algún día hay que hacerlo. Y de Justice League Unlimited. Sí, me gustaba más Justice League Unlimited que Avengers Earth Mighty Heroes, pero era buena serie. Sí. Dice, gracias por estar siempre conmigo. Ahora me encuentro viviendo en Guadalajara. Al estilo Dark Souls, porque soy estudiante, que es básicamente modo supervivencia. Estilo Dark Souls. Wow. Santo Dios. Espero que el próximo año todos sus proyectos se cumplan. Son repachones, con mucho cariño, el Dorden. Gracias a ti, Brand. Ahora Brand Dorden. Pues mucha suerte y échale ganitas, no te preocupes, el esfuerzo se recompensa. Se recompensa, ya lo verás. Me queda claro que sí. Y ahí te acompañaremos. Exacto. Aquí seguimos. El siguiente te siente porque también está cortito. Gaspar Humberto Martínez Mena dice, saludos Carmix y señor de las ratas. Espero que tengas una feliz Navidad. Ay, muchas gracias. Gracias. Y próspero año nuevo, felicidades también. Ahora, solo por curiosidad, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué leen actualmente? Todavía no acabo, estoy leyendo Boxers and Saints de Jin Luen Yang. Yo igual todavía no lo acabo, estoy leyendo The Legend of Zelda, Ocarina of Time, el manga que sacó Panini. Y estoy leyendo también el segundo volumen de el de las espirales de Junjito, ¿cómo se llama? ¿Unomaki o cómo se llama? Uzumaki. Uzumaki es un sushi. Sí, Uzumaki, no lo he acabado de leer, el segundo volumen, en ese voy. Ah, bueno, también estaba leyendo esos libros sangrientos y horribles de, ¿no era que Jameson? ¿Cómo? Y estaba terminando de leer el de el de Neil Gaiman que te dije ahorita, el de The View from the Chipsets, lo estoy acabando de leer. Ah, y bueno, mi hermano me había regalado de cumpleaños y ya me lo reventé todo. Es el libro de arte de la primera temporada de Korra. ¿Qué tal? ¡Santo Dios, está repachón! Ah, sí. El problema es que ahora quiero los otros. Y son tres más, ¿no? Sí, te voy a echar ojitos así. ¡Ah! Viene Navidad, ¿no? ¡Navidad! Ok. Ah, ¿qué más? Dice... Pues, ya. Okay. Ahora, Pedro Melo Smith dice... Hola, antes de todo... Y felices fiestas a Carmix y al Lord Dinorredor Espacial. Dinorredor. Me pregunta, después de tantas cancelaciones de series regulares de Marvel por su nuevo editor, ¿cuáles son sus teorías sobre la nueva dirección que tomará Marvel gracias a su nuevo editor en jefe? No es. Yo tanto... creo mucho Ghostwriter. Sí, no. Hay mucho. Hasta yo tengo un pen name ahí. Sí, me puse. Yo me llamo Mark Waid. Yo me puse Chad. Brannigan. Chad Brannigan. Chad Brannigan. No hay nombre de más white trash que ese. Así que es, ahí, ese soy yo. A ver si me dan trabajo. Igual. No está. Yo me voy a hacer pasar por europeo. Soy Lord Katniss. No, no, no. Eres un imbécil. Saludos a Zebulski. De hecho. Oh, Akira Yoshida, como gusta. No sé a cuál de los dos. ¿A quién le escribo, eh? Sí, ¿cuál me está hablando hoy? Sí, exacto. No es tanto por el nuevo editor, en realidad, o sea, ya desde antes habían anunciado que iban a regresar como que a una alineación más clásica. Le hace matar a los personajes que no eran los típicos de Capitán América, Thor y Iron Man. No los van a matar, ¿eh? A James Foster sí. Bueno, ella tenía que morir. Tenía cáncer, ¿no? Pues sí, o sea, la verdad es que ella, para que veas, empezó condenada, ¿eh? Pues sí, no me encanta la idea. Ojalá después le den otra... Otro martillo. Mira, yo espero la idea que le dieran... Su lugar en el Valhalla se lo ganó. Sí, no. Es digo... más, que le hagan una Valquiria o la Reina de las Valquirias o algo así, no sé. La Reina de las Valquirias, ¿por qué no? Sería algo bonito. O sea, darle un final para una persona que murió de cáncer, ¿no? Sí, claro. ¿Y sabes qué? Ay, no sé. Si se va a morir, tiene que morir en batalla. Sí, para que se vaya al Valhalla. Sería muy triste verla morir de cáncer. Ya lo vi con el Capitán Marvel. Sí, no, ya, gracias, ¿no? Uh-huh. En batalla. Así sí. Es como se tienen que ir los guerreros. Respecto a las cancelaciones, miren, hay cómics que se venden igual de poquito y siguen, ¿eh? No entiendo ahí cuál haya sido el criterio. Ni idea. Mira, por un lado, me duele decirlo, pero les hace falta reestructurarse. En términos de cuánto van a publicar, cuánto quieren publicar al mes. Entonces, ¿pero sabes qué deberían cancelar? Tanto título de Avengers. Déjenme un título de Avengers y se acabó, gracias. Déjenme un título de Spider-Man y se acabó, gracias. Eso es lo que viene diciendo Brian Hibbs, el dueño de las tiendas de Comics Experience allá en Estados Unidos. Lo viene diciendo desde hace rato de... Ya no me hagan tantos cómics de una misma familia de propiedades de Marvel. Háganme uno, dos si quieren. Uh-huh. Y exagerado, ¿eh? Dos exagerados. Pero sacar como cuatro de Avengers, no, guácala, dame uno. Es que es lo malo, empieza a tener éxito y se engolosinan y dame el spin-off o dame otra cosa. No... Dame dos de X-Men máximo. Dame uno de Spider-Man. Y de Chip Zdarsky y los demás ya eso que... O sea, y de que, oye, ¿pero qué hay con los más personajes? Los vas introduciendo como invitados de repente, no pasa nada. Ajá, y lee sus historias. Dame uno de... Dame antologías. ¡Dame antologías! ¡Dame antologías! Ándale. Dame un Marvel Twin One o Marvel Twin One, nos daría tres historias. Overprice si quieres. Sí, ya que, pero vaya, pero o sea, que sea una serie regular, pero que no siempre estés utilizando los mismos. Ajá. Y sirve de que ahí le das rotación a tus escritores, a etcétera, dibujantes. Etcétera. Ajá. O sea, si es una lo que deberían hacer, si es una reestructuración en la forma en la que quieren vender cómics, ajá, no tanto en el contenido. El contenido, ya lo dijimos, no es que estuviera mal antes, había cosas buenas. El problema es, sí, cómo lo vendes. Y eso ajá. Es lo que deben reestructurar, ojalá que lo entiendan pronto. Ojalá. Ajá, ajá. ¿Qué más? Y pregunta 2, ¿cuáles fueron los mejores villanos en su opinión durante este año? ¿En cine? A ver, en cine. The Vulture. The Vulture, sí, claro. El único bueno. Él no era un buen villano. Y no era la gran cosa, pero era un buen villano. Es que la 2-2, pero la neta no mucho, ¿eh? De menos, puedo agradecer que hace cuánto. ¿Cuándo fue la última vez que viste una villana? Bueno, eso sí. Al menos. Es exactamente lo mismo que cualquier otro villano Marvel. Ok, pero al menos fue villana. Kylo Ren, pues sí, manita. O sea, ya es más gris el asunto, pero... Me gusta que en realidad no es tanto que sea como que... Oh, está conflictuado. No, es más bien de... Ya tomó su... O sea, ya refrendó su decisión. Igual que Rey. Y ya hay un asunto personal entre ellos. Esto de, a ver, quítate los guantes, esto ya es personal. Si te voy a moler a golpes, tiene que ser a puño limpio. O sea, eso ya hay una razón para esperar ese último conflicto entre ellos. Eso sí me gusta. Yo, la verdad, después de que en episodio 7 yo dije, Kylo Ren, ¿ese qué? Acá dije, ah, mira, qué interesante es Kylo Ren. A mí se me sigue haciendo... Mira, Yo puedo decir que sigue siendo el niño chilletas y odioso. O sea, sí. Pero al menos ya es su propio niño chilletas y odioso. Ya no es la copia barata de Vader, ¿no? Exacto. Y ya no es el lacayo de Snoke. No, ya soy yo mi propio niño chamaco y lloroso. Eso está bien. Buen punto. Si voy a ser odioso, voy a ser por mí mismo. Eso está bien. Bien, bien. Digo, y me gusta que ya hay este... Ahora sí que ya hay pellejo de por medio en el asunto. A ver, Rey y Kylo Ren sí tienen razón para darse en la torre. No nada más porque te parezco a Vader y me parezco a Luke. Buen punto, sí. ¿En otros medios, carnal? En otros medios... Sí, villanos. El Mind Flayer me gustó. Ah, sí, Stranger el de Things. Stranger Things. ¿Por qué? Porque es una cosa. Es una cosa, no le ves forma. No sabes bien sus... Da miedo. Sus motivos no lo sabes bien. De hecho, no sabes ni bien qué quiere. Bueno, D'Artagnan estaba bonito, pero a veces. Ay, pero, sí. Pobrecito. Sí. Feo, bueno, pero pues estaba horroroso. En fin. Sí. Sí. Pero es nada más durante este año. Ok. Bueno, el villano de Thor Wars está interesante, empieza interesante. ¿Tokuga? ¿Corra? Tokuga se llama. Okay. Es interesante el asunto porque si dices, ¡ah! Ok, es un... Tengo que dar un pequeño mini spoiler. Es una especie de antimaco. Ah, ¿cómo crees? Porque es alguien que también de chiquito creció con las tradas, pero en vez de ser buena gente, es mala gente. Ah, o sea, eso está bien. Está bueno eso. Y en cómics, el Erradicador me gustó mucho este año. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Está... Sí. ¿Y sabes qué? Gotham. Ah, bueno. Claro. Gotham Girl ya no es tan villana, pero... O sea, cómo acabó es triste. Y Gotham se me hacía muy bien villano. O sea, no era la gran cosa. Y sabíamos que iba a ser malo. Pero está interesante como... Los paralelismos con Batman, vaya. Como villano. Vision. Ay, oh, sí. ¿Es villano? Santo Dios. Y su esposa. Y su esposa. Bueno, honestamente son los villanos de la historia. Uy. Son muy buenos villanos. Sí. Van ñañaras. Da creepy, ¿eh? Da creepy esos dos. Sí. Mira, buen punto. La única pachona era la hija y el perro. Bueno. Ah, y el perro. Sparky. Dice Eduardo Guevara. Te toca. Dice, saludos, Carmix y Niño Rata. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ah, feliz Año Nuevo y Navidad para ti, Eduardo. Gracias a ustedes compré American Gods. Mis preguntas son, ¿qué opinan del libro? ¿No los choqueó? Creo que para el momento en que lo leí ya estaba un poco más grande. No, a mí no. Sí, porque yo estaba más joven. Bueno, sí. Y fue de las primeras cosas así, de ese tipo que leí. Así que a mí sí me choqueó, honestamente. A mí me sorprendía mucho, o sea, leer a dónde iba la historia y todo eso. Me gustaba mucho. Pero así de un shock de, oh, Dios, no. Pero... Había dos, tres escenas que me choquearon a mí. Hay una que me hizo botarme de la risa. La del cuervo. ¡Vale! Sí, Shadow le pide a un cuervo. No me acuerdo si era Unin. A Munin, no me acuerdo cuál era de. Di, nunca más. Le dice otra cosa. Es buenísimo. Ok, eso sí fue muy buena. Sí. ¿Se me recomiendan pagar Prime para ver la serie en Amazon? Sí. Sí, pero no nada más por la serie. Tiene cosas muy buenas Amazon Prime. Mira, fíjate, por ejemplo. puedes pedir cualquier estupidez y no te cobran envíos. Uh-huh. La mayoría de las cosas, no siempre. Casi todo. Casi todo. El envío es rápido. El envío es rápido y te dan cierta prioridad en sus envíos, eso sí. Y sus promociones. Pero es solamente si de verdad utilizas mucho Amazon. Si la vas a pagar exclusivamente por la serie, ¡no! No, el resto del contenido de Amazon Prime está muy... o sea, sí hay cosas buenas, pero tampoco es... La gran cosa. No hay tantas cosas... Todavía. Todavía. Lo va a haber. Por cierto, todavía no vale la... O sea, pagar toda la suscripción de un año de Amazon Prime para ver American Gods por sí sola nada más y no utilizar nada más, no vale la pena. Por verlo, si quieres como que otra opción de Netflix y ver pues las películas que puedes encontrar en otro lado, pues ahora le está bien. The Man in the High Castle me han recomendado mucho, que es muy buena. Mr. Robot está pasando por ahí, que es muy buena. Pero el servicio de Prime, pues, la onda. Eso, mero. Promoción no pagada. Promoción no pagada porque no quieren. Pues los vendemos barato. En fin. O mejor ahorro dinero y me quedo con el libro en caso de que la serie no esté tan buena como el libro. Yo solamente los primeros tres capítulos y me encantó. Lo primero que estaba viendo estaba muy bueno. A mí me falta ver el final nada más. Honestamente sí es muy buena. Disturbing as fuck. Ah, sí. Ahí sí, para que veas, verlo en vivo, sí, ay, órale, ¿no? Sí, ok, sí está chocante. Bilkis. Difieren varias cosas del libro, lo cual está pachón. Se agradece. Se agradece. Sí, sí es buena. Honestamente es buena, o sea, sí vale la pena. Pero una vez más, o sea, pagar la membresía de Amazon Prime exclusivamente por American Gods, nah. Oh, saca la membresía gratis durante un mes, ve la serie y ya tú dices, ¿no? Si exactamente. Quedas. Ahí puedes hacer eso. Empezarás a comprar cosas a través de Amazon Prime y... Y ya valió, pero... Ya, bueno. No soy yo quien habla, ¿no? No. En fin. Me toca. Sí. Edel Olivera dice, saludos Carmix y Rul Rata Vendetta 2099. ¡Rata Vendetta! Por un segundo creí que había dicho Rata Vendida. Dice, mis preguntas son, ya que Editorial Televisa sacó la historia de Secret Empire, que aún no compro, ¿qué tal les pareció y si es recomendable? Ni idea. Le eché dos leditas, o sea, un par de números. Nah, está aburrida. Con sí. A mí no me llama la atención. O sea, miren, yo dije, a ver, vamos a ver por qué es tan... es controvertida. ¿Por qué? ¿Porque es buena? ¿Porque es mala? ¿Nada más porque hay capnacio? ¿Por qué? Miren, es controvertida porque honestamente es aburrida. Es la premisa, ¿no? Sí, la premisa se te hace añeja al final. ¿De qué va, Pues hay, o sea, hay un mundo que no sabemos bien cómo llegamos ahí, en el que según ya Hydra domina y los héroes se vuelven nazis o algo, ya no sé qué bien. Se vuelve aburrido al primer número. ¿En serio? Y dices, ya guácala y me fui a otra cosa. No me llamó nada la atención, honestamente. No, y no tiene razón. O sea, yo digo, me dije, a ver, por ¿cuál es la bronca realmente? ¿Que nada más el Cap es nazi o de veras la historia es mala? Pues la historia es aburridísima, aburridísima como gana. Qué mal. Así que no. Honestamente, ni la lean, o sea, espérense a que Marvel haga otra cosa buena, o mejor no lean eventos. Y leanse otras cositas que hemos recomendado. Sí, ya, listo. ¿Qué más, canal? De las series de Supergirl, Flash y todas las demás, ¿qué tal les pareció el crossover de Crisis on Earth X? No la he visto, no he visto el crossover. Ah, ok. No he llegado a esa parte, de hecho me falta, estoy terminando Legends of Tomorrow la temporada anterior, muy buena, por cierto. Ok. Mira, es corny as fuck y lo que tú quieras, pero está divertida. Soy el primero en decirlo, sí, o sea, hay muchas cosas que por temas de presupuesto no se pueden hacer, me queda claro. Pero está muy divertida, y la interacción entre los Legends es la onda. No he visto las nuevas temporadas, yo espero ponerme al día con este fin de año, así que vamos a ver. Ok. Dice, ¿es verdad que el videojuego de King of Fighters hay mangas? Ah, faltó uno, creo. Ah, sí. No, dos. Bueno, estoy remenso. Bueno, pues ya que estábamos en esa, sí hay mangas. ¿De King of Fighters? Sí. Bueno, es manga. Es manga, exacto. Es manga coreano. Uh-huh. Nunca los he leído. Bueno, ahora sí las preguntas de antes. ¿Es verdad que la serie de Riverdale se parece al cómic actual de Archie? No mucho, ¿eh? ¿No? No estéticamente más o menos, pero el tono no. O sea, se siente... Se parece que es moderno, pero hasta ahí, ¿eh? Ah, ok. La serie de Riverdale es un poco más oscura. Pero el cómic de Archie, el de Mark Waid y todo eso... No es que sea oscuro, simplemente es más moderno. Ah, ok. Sí. Ahora sí dice, ¿qué tal les pareció hasta ahorita los cómics de Spider-Gwen? Leí poquitos. Me estaban gustando. Estaban pachones. Sí. Una perspectiva fresca de Spider-Man. No son la gran maravilla ni el cómic más revolucionario como dice cierto youtuber, pero... No, o sea, no lo son, pero están padres. ¿Sí? O sea, si les gustan, adelante. Que ya va a acabar. Sí. También. Y Gwenpool, ¿no? Y Gwenpool también, no sé, ya fue. Ahora sí, yo me voy al final. ¡Ay, qué menso! Gracias totales, han sido, y espero sigan siendo, un podcast muy ameno. Ojalá que sí, no nos volvamos aburridos. Y divertido para los fans de los cómics. Que este 2017 que se acaba haya sido fenomenal para ustedes y su familia. Y el próximo sea mejor. Muchas gracias, Edel. Igual para ti. Cuídense y felices fiestas. Felices fiestas, Edel. Muchas gracias por los buenos deseos. Sí, igual para ti y para tu familia. Iguanas. Osvaldo Ponce. Ay, el buen Osvaldo sí se... Manchó. Bastante contenido. Sí, ¿qué vas tú? Dice, hola, Carmix y Rul, Rataraptor X. Rataraptor X, bien. Primero que nada, les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos en esta Navidad y Año Nuevo. Para ustedes y para todos ustedes queridos. Muchas gracias por este 2017 y que el 2018 sea un mundo sigue siendo muy extraño. Ojalá que sí, muchas gracias. Y felicidades también, Osvaldo. Acá las preguntas y comentarios. A ver. Les platico rápidamente una anécdota. Mi hermano y yo somos fans de Star Wars, desde muy niños. Y como tales fuimos al estreno de medianoche de The Last Jedi. ¡Qué valor! ¡Ay, qué valor! La función fue en versión doblada al español. Y eso tuvo algunos efectos extraños. La primera escena en la que Poe se burla de Hux me hizo sentir algo incómodo. Y mi hermano de plano la odió. No la vi en español. No sé por qué. Dice, por fortuna... O sea, no sé por qué es incómoda, pero bueno. Por fortuna, la primera escena no tuvo un efecto mayor en mí y terminé disfrutando mucho la película. Caso contrario al de mi hermano, quien salió hasta molesto y decepcionado del cine. Curiosamente, una semana después la vimos en versión subtitulada y la sensación de incomodidad no apareció de nuevo, al punto de que mi hermano cambió por completo de opinión y ahora me ama el episodio 8. Platicando llegamos a la conclusión de que la sensación de incomodidad con la primera escena en la versión doblada al español se debió a un cambio en el tono, la intención y esas partes de humor en inglés que no pueden trasladarse bien al español. ¿Cómo ven esto, chicos? Pues no sé cómo haya estado la broma, pero... Pero es que la broma sí iba muy en inglés. Hawks de abrazo con Hawks del nombre del personaje. ¿Cómo lo habrán traducido? No sé. Sí, ese es el problema. Honestamente es el problema de los traductores. Sí, es difícil. O sea, es difícil. Me gustaría ver... Digo, no se me ocurre una solución rápida, pero bueno, habría que ver cómo, qué rima o qué intención le puedo dar a esa broma, pero por lo que entiendo estuvo muy mal realizada. Sí, sería cosa de verla. A ver. Cuando salga en Blu-ray o en DVD veremos. A ver, la pondré en español esa parte, a ver qué. Uh-huh. Sí, hablando de Star Wars, ¿han seguido algo del nuevo canon fuera de las películas? Rulia se hizo el inmenso favor de ver Rogue One. Digo que ya la vi. Está pachona, no disfruté tanto. Y sí, digo que me puse a ver leer Darth Vader y Doctor Aphra, es lo único que he leído honestamente. Uh-huh. Está pachón. El Star Wars de este John Cassidy y... ¿Ahí era quién? Jason Aaron. Ah, ok. Muy bueno. Mark Waid. ¿Sí? Es otro. Dice, Mark Waid hizo uno de Princesa Leia. Ah, sí. Con sí. Terry Dodson. Cumple. Ok, uh-huh. Ok. Cambiando temas con Micreles, les cuento que me siento algo desconcertado y hasta temeroso por la cantidad de hardcovers que se están publicando actualmente. Tanto por Panini como por TVG, o sea, Televisa. En lo que corresponde a Panini, debo decir que he decidido no seguir varias de sus nuevas series. The Boys, Lock and Key, Southern Bastards y más recientemente Reborn, porque el presupuesto ya no alcanza para comprar anotaciones en hardcover. Eso sí, Soundstone es compra segura gracias al café con Miquel. Stefan Sejic te lo agradece. Por otro lado, TVG ha aumentado mucho el precio de sus pastas duras, a la par de que incrementaron mucho de calidad. Aún así, tengo la impresión de que el aumento tan notorio en el precio, sumado a la idea grandota, o sea, de tener muchas exclusivas con la tienda de los tecolotes, terminará por resultarles contraproducente. ¿Cree que este nuevo furor por las pastas duras tenga efectos negativos en el mercado del cómic de licencia? ¿No es mucho en golosine? Sí. Yo creo que sí. Honestamente, sí. Tal cual. Es que no te sirve de nada tener el producto parado. Exactamente. Ahora, ¿sabes quién no le pierde? Sanborns. No. Ellos no le pierden nada. No. Lo regresan y se acabó el asunto y ahí coloca tu producto donde quieras. Sí, quien le pierde es la editorial. ¿Y ves los cerros de cómic ahí guardados? Está feo. Sí. Déjeme decirles que nada más vemos los cerros de cómics, porque de mangas se surten a cada rato y eso sí se les mueven. Y se mueven que no manches. Y se les mueven también por el precio, no están a esos precios. Uh-huh. Yo sí creo que es mucho en golosina. Sí, yo de también. De todos lados, ¿eh? Yo creo que hay que ser más selectivos de qué publicamos en esos formatos. Secret Empire, honestamente. Es un evento. Es un eventucho. Órale, fuertes declaraciones. Es un eventucho, ¿no? Nada más. Y sacaron un hardcover de lujo. Pasta dura, cubre polvo, oversized y tan caro. No vale ni tantito la pena, No, guácala. De Punk Rock Jesus. O sea, sí está, me han dicho que está muy chido, la premisa es interesante. Pero, dude, no es un cómic muy conocido. Es una riesga traerlo en esos formatos, Sí, tráelo en... Hasta suave, normal. Sin tanto extra, o sea, pon la historia. Si después ves que pegó, tráete el pasta dura ya con más extras. ¿Quieren más? Aquí está, chicos. Ándale. ¿No? Son una reedición, algo así. Sí, yo creo que el mercado del cómic no da para tanto, Y ahí está la prueba, va a dejar de comprar series. Que son buenas, Lock and Key, The Boys, Southern Bastards. Porque no hay lana. Ahí está. Yo diría mejor apostar por formatos económicos, Sí, recopilatorios, pero económicos. Sobre todo cuando la serie no es tan conocida o tan buena, ¿no? Exacto. Dice, para este nuevo año que está por comenzar, deberían comenzar a plantearse seriamente el exigirle a Jeff Bezos una comisión por la gran labor de publicidad que ha hecho Café Comiquero. Sí. Digo, no es que nos enojemos, si nos dan algo. La membresía gratis, ya de perdido. Ya con eso. Durante 2017 hice caso a muchas de sus recomendaciones y Amazon salió muy beneficiado por ello. Sí. Por cierto, Snotgar fue una genialidad. Una genial recomendación. Es buenísimo el mendigo cómic. También se me había olvidado ese, está genial. Genial ese, de veras, Sin más por el momento, gracias totales y que tengan una bonita Navidad y un excelente 2018. Nos estaremos escuchando. Muchas gracias, Osvaldo. Y nos ponen postdata. Postdata. Espero ansiosamente los episodios que dediquen a Rick and Morty y American Gods. Van a estar buenos. Oh, sí. Gracias, Osvaldo. Felicidades. Sí. Y gracias por escribirnos, por escucharnos. Es la onda, Osvaldo. Por supuesto. Brandon Dorden. Ah, y una segunda parte de sus comentarios. Y el programa de Flash. ¿El programa de Flash? No hicimos este. Oh, Dios. Ya está la nueva temporada, ¿verdad? Sí. Antes de que acabe la nueva. Shit. Antes de que acabe la nueva. Habrá de la 3, ¿no? Oh, shit. Normalmente antes de que empezara la otra. Ups. Que también no crees que fue. Estuvo más o menos. ¿Ah, sí? Bueno, ya la verás, pero tiene. Hay otro speedster, ¿no? Sí. O sea, ya. Stop no sé being de qué vaya la cuarta. Stop pero... being fast and evil. No sé de qué vaya la cuarta, pero espero que ya no sea otro speedster. Ojalá. En fin. Alri Moore. Alri Moore. Pues, saludos, Alri. Sí, saludos, por supuesto. Dice, hola, ¿aún alcanzo? Simón. Primero que nada, quiero desearles un feliz año nuevo y agradecerles por su podcast que ayuda a mantener este mundo extraño. Pasan dos preguntas y de nada, Alri, estamos... Es un gusto hacer esto. ¿Cuál consideran el mejor álbum musical del año y por qué? Ah, bien fácil. ¿Cuál es, mi hermano? Monochrome. De Scandroid. ¿Y por qué? Porque es la onda. Listo. Bien musicalizado, variadito, un género no tan comercial, pero pachón. No tan comercial, pero debería serlo. Debería estar en todas las estaciones del radio del mundo. De veras que sí, o sea, muy bien producido. Que está hecho con un amor. Sí. Impresionante. Y este cuate es el ejemplo de alguien que se quedó en los ochentas, pero aprovecha el quedarse en los ochentas. Sí, me quedé en los ochentas, pero ves algo asombroso con eso. Y lo hace. Y lo hace, está genial. Sí, genial, Estaba yo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Veremos al tío Carmix haciendo una columna para Sunstone? ¿O esos crossovers de terreno no se pueden? No, pues de poder se puede. O sea, no tengo exclusividad con nadie, pero... Pues lo malo es que Panini no publica contenido adicional. De hacerlo es de... Sí, yo quiero. Yo les mando una... La primera es gratis. La primera es gratis. ¿Buena con? ¿Venga, Fred? Venga, Fred. ¿Cuál considera el mejor videojuego del año? No sé, ese es tú. Esto sabrás. Hay dos. Uno fue exclusivo para el PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Le comentaba a mi hermano antes, fuera del aire, ¿no? Que le faltó, desde mi punto de vista, un poquito de cosas de interactividad con personajes, etcétera. Pero es un muy buen avance, visualmente es precioso. Es el primer videojuego nativo en 4K. Uh-huh. Ah, sí. Ya cuando lo ves en 4K dices, no, pues sí se nota, ¿no? Hay momentos en los que puedes ver el reflejo de lo que está viendo el personaje en los ojos. No manches. Es ridículo. Y me gustó mucho. No compré la versión completa, solo la versión de demo, pero sí lo voy a comprar después. Cuphead. ¿A poco? Honestamente, sí, ¿sabes? La descarga gratis del demo. Y dije, a ver si vale tanto la pena. Está difícil con ganas, pero muy refrescante. Un juego de plataformas, scroller, difícil hasta su mamá. Bonito. ¿Mm? Y con un arte también, o sea, visualmente. Eso me gusta mucho. Visualmente increíble. O sea. Hay muchos juegos muy buenos este año. Sería un programa de eso, honestamente. Hay varios juegos que todavía están en fase beta, que ya les traigo ganas. Conan Exiles, que me gustaría entrarle también. ¿Cómo se llama este? Monster Hunter, que ya se abrió el beta para Play 4. Hay otro que también está... puros en beta, bueno, pero ya anunciaron fecha de salida. Ark Survival Evolved, este también está pachón. Hay muchos. El que viene de Kojima y no sé qué. Fregado. Ah, esa cosa, ese Death Stranded. Ok, tengo ciertas cosas. Vi el tráiler de esa cosa. Hasta este momento he visto todos los trailers y no puedo asegurarte de que sea un videojuego. No tengo evidencia sólida de que esa cosa sea videojuego. Bonito cinematics, ¿no? Es una cosa rara. O sea, es la forma de Kojima de decir, miren, Sony me dio un cheque en blanco enorme y voy a poner a mi amigo famoso a hacer weird shit. Ok. No tengo evidencia de que es un videojuego. A ver. A ver qué sale. Ok. Interesante. Resident Evil 7. Ah, ¿sí? Sí. ¿Rulea? First Person, Survival Horror. Muy bueno. No, oh, ok. De añadas. Bien. Me gustaría jugarlo en VR, pero soy súper sacato, no lo haría. Ya me imagino. No lo haría. Te lo quitas a la primera, ¿no? Sí, claro, o sea, lo viento. Sale carísimo tu aventada, ¿no? 9,000 pesos, tú dices. Okay. En fin. Dice, ok. ¿Habrá candidatura independiente del Café Comiquero el próximo año para un México extraño y mantenerlo así? Sí. Ya ni digas. Honestamente dan ganas. Ey, mira, no podemos estar peor. Ese es ya mi eslogan, ¿no? No podemos, no, sí se puede. sí se puede. Puede ser, pero... Miren... No vamos a estar mejor, pero vamos a estar más raros. ¿Les interesa? Hey, pero las risas no faltarán. Y por último, ¿qué cómic no le recomendarían a su propio enemigo? Brad Pack, por supuesto. Así de plano. Ah, así de plano. hate comic. Yo no lo recomendé a mi peor enemigo. Que diga, ¿qué porquería fue esto? Por eso. Ah, bueno. A ver, lo siento mucho, Gerardo Sandoval, discúlpame. Pero si alguien les quiere revender esa historia corta sobre Attack on Titan, eso no es un cómic. Pero ahí Gerardo Sandoval no tuvo la culpa. Gerardo Sandoval tuvo la culpa, dibujó lo que le pidieron. Y dibujó muy bien. Y dibujó muy bien. Por eso es que, bueno, si quieren el arte bonito, cómprale un print. Cómprale un print, exacto. Sí, honestamente, ¿listo? Eso cosa no le puede llamar cómic. Está escrito con las patas. No. No. Ok. Bien. Y tenemos una última. El último. Alberto Guinto Castañeda. Dice, hola Carmix y Maestro Rata. Los vengo... Tú. Los vengo siguiendo desde que Carmix participaba en el podcast de una persona que no se debe ser nombrada. Ah, sí, el programa de Voldemort, sí. Y después de escuchar a muchos otros, ustedes tienen el mejor programa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Tenemos la mejor audiencia, eso sí. Eso sí. Nunca, siempre lo decimos. No tenemos el mejor podcast, pero la mejor audiencia sí. Definitivamente. ¿Más una reseña de It comparado con la miniserie y el libro? Estaría bien. Adaptación contra adaptación contra original. Original. Sí. Eso estaría bien. Ajá, no me chance de leer el libro, pero... pero estaría bien. Habría mucho de eso, ¿no? Hijos, sería una pachanga, de veras, ¿eh? Sí, con sus escenas Disturbing Scenes de Stephen King. ¿De cuál? Del libro. Ah. Sí, ¿sabes por qué, no? No. ¿No has leído el libro de It? No, sí, nunca lo he leído. Hijo. Mejor lo digo, mejor léelo. Ok, o sea, ok. Porque hay una escena que es cuando termina la primera parte de la historia. O de terminar la primera miniserie o la primera película. O sea, de los niños, ¿no? Ah, sí. Disturbing as shit. Ok. Ya lo verás. Hasta vas a decir, ¿qué diablos? Es más, creo que vas a querer rentar el libro. Okay. Ten cuidado, es un libro gordo, así que... Y sacaron. Sí. Ok. En fin, sí, sería bueno. Me gusta la idea, sí. Pachán. ¿Cuál es el cómico cómics más underground que han leído? Yo disfruté mucho Flaming Carrot. ¿El cómic más underground que he leído? ¡Ay! Más underground y que no está tan bueno, pero bueno, es más, lo más underground de Cerebus. Sí, no está tan bueno. Y las primeras de las Tortugas Ninja. Ah, ok, eso sí era underground, ¿eh? Más underground no se puede, lo salieron a vender a la ellos, calle. Sí, honestamente. Sí, sí eran buenos. Uh-huh. El primero está pachón. Mira, era de tener una historia en un solo número y a ver qué fregado sale. ¿Quién lo iba a decir, no? Y sí, los siguientes sí se me hacen buenos. Y Cerebus, pues... No, es mejor las tortugas. Sí. La verdad es que son mejores las tortugas. Dice, ¿alguna posibilidad de hacer un especial de Grant Morrison con un invitado de la audiencia? Que lo pueda, o sea, wink wink, que lo pueda defender de sus feroces ataques. No son ni tan feroces, tengo una relación complicada nada más. Bueno, va, pero tiene que haber vodka y Red Bull. ¡No! A ver cómo se pone eso, pero ¿no? Por separado, tú te tomas el vodka. No, mejor no. ¿Y tú el Red Bull? No, no, mi pobre corazón no aguanta. Imagínate, tú hiperactivo y yo me pongo idiota, ¿no? O sea... Y luego no me gusta el vodka, así que no te lo cambio. Así que no, va a estar feo. Mejor un café. Normal. Bueno, ¿por qué no? Se podría hacer algo pachón. Bueno, va. Pero sin eso que tú dijiste. Sí, porque... está bien, está bien. Pues mira, ¿qué creen? Llegamos al final de la Jam Session. Prácticamente, ¿sí? Sí, ya fue. El último programa del año, carnal. El último programa del año, la última Jam Session del año, programa extra largo. Sí, espero que les guste. Espero que les dé para pasar Navidad y Año Nuevo. Porque nos vemos hasta... Nos vemos y mal, nos recuerdo hasta el... ¿Qué será? 7, 8, algo así. 7, 8 de enero. Vamos a ver el calendario. Nos vemos hasta el 7 de enero. Hasta el 7 de enero nos vemos otra vez. Sí, exactamente. Nos estaremos escuchando lo nuevo contenido, nuevo café, nuevo año... El 7 de enero, Día de Reyes. Bueno, casi después del Día de Reyes. Sí. Ahí vamos a andar. Muchas gracias por escucharnos. Es todo este año. Ha sido un año. A nivel personal del Café con mi corona, ha sido un año fenomenal. Oh, sí. Nos fue excelente. Sabemos que el mundo se está yendo a carajo y está a punto de arder. Pero ahí las risas no faltaron. Pero a nivel personal ha sido un buen año. Y buena parte de eso tiene que ver que. Una vez a la semana hago lo que más me gusta, que es esto. Que lo hago con la persona que más quiero en este mundo, o sea, que es mi hermano. Y que tengo la mejor audiencia del mundo. ¿Qué más pedimos a la vida? De verdad, ¿eh? Yo no podría pedir un mejor programa porque no tengo mejor audiencia. Con eso estamos, carnal. En serio, también para mí es el momento, así, uno de los momentos más grandes de la semana. Es como, wow. Hacer este programa, créeme que para mí es terapéutico también. La verdad. Es la manera de mantenerme conectado con mi hermano también. De alguna manera. Siempre que grabamos el programa, acabamos platicando después de mil cosas y lo que sea. Nos ponemos al día. Seguiremos siendo hermanos toda la vida. Sí, claro. Tiene muchos perks esto de hacer el café con Miquero. Y por supuesto, nos encanta que nos escuchen, que nos den sus opiniones, que escuchen el programa, que lean las recomendaciones, vean las recomendaciones, que les podamos hacer su vida un poquito más amable. Aunque sea un par de horas a la semana, con eso nos damos por bien servidos. Y pues no queda más que decir, carnal, que pues este es un mundo muy extraño. Y les prometemos que lo vamos a mantener así. Gracias. Totales. Y feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Nos vemos hasta 2018. Bye.